Muy buenas noches, amigos covachos. Soy Elizabeth Ugalde y estoy un jueves más para platicar con ustedes de Ahsoka, esta serie de Star Wars que la verdad es que a mí me está sorprendiendo muchísimo. Ya no sé ni qué esperar de ella. Veremos qué es lo que opina la mesa. Sobre todo me interesa lo que opinan todos, pero escuchando le había gustado mucho el episodio anterior. Tengo mis dudas sobre qué le pareció a este. Ya ahorita nos contará. Vamos a empezar. De nueva cuenta, hoy es jueves 21 de septiembre del 2023 y ya se nos está acabando el mes. ¡Qué horror! Digo, bueno, no, ni tan horror porque ya viene octubre y a mí es mi mes favorito, pero pues es que también significa que ya se nos está acabando el año y qué feíto eso. Pero bueno, luego nos deprimimos con el mes. Me acuerdo que todavía cuando empezamos con charlas yo les decía, ya estamos en septiembre y resulta que, bueno, ya casi es septiembre y resulta que las chicas estaban con que nosotros ya estamos y no sé qué, y ahora ya vamos para octubre. Qué cosas, qué rápido se va el tiempo. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera desde tierras ibéricas. Bienvenida. Buenas noches, México. Buenos días, España. Aquí la Sirvienta Melón. Encantada de estar con vosotros. Más encantados estamos de que estés tú por aquí, Ann. Muchas gracias. Y también vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero que la semana pasada andaba un poco enfermito. Veremos qué tal anda hoy. Bienvenido. Hola, yo soy Guaco y ya estoy bastante mejor. Muchas gracias. Sí, te escuchas ya. Estás de hombre. Y estrenando... cascos, headphones. Sí, esto es que aparte esta es la prueba de fuego de esto. Sí es y no es un comercial, porque la verdad es que está muy bonita la línea de Star Wars de Steren. Creo que los precios están bastante más accesibles. Yo creí que iban a ser más caros en general toda la línea. Los diseños están muy bonitos, creo que tienen muy buena calidad. Entonces ahorita los estoy usando de manera inalámbrica, aunque también se pueden conectar por por cablecito de 3.5. Es prueba de fuego, y aparte, miren, déjenme, me volteo tantito, ahí está, tienen el simbolito rebelde que iluminado, se puede apagar por si quieren ahorrar batería, por cierto. Ahí está. A mí lo que me llama la atención es que no traes el micrófono que es quitapón. Lo que pasa es que se lo puedes quitar, es quitapón, justo como dices, y no tiene la misma calidad un micrófono Bluetooth a el micrófono que tengo acá. Entonces, sí, claro. Ahí sí le estoy dando prioridad a cómo me voy a escuchar, pero a ver cómo funciona el Bluetooth, y que se supone que tiene bastante duración la batería de estos audífonos. En teoría dice que es hasta 8 horas y se supone que estos están cargados prácticamente al 100, entonces no debería haber ningún problema durante la transmisión. Y si no, por cualquier cosa, aquí está el cablecito y los conecto y ya. Y si no, patrocínanos, esperen. Patrocínanos, Steren. Tiene cosas muy chidas. También me compré los de Ahsoka, pero esos son miniaturas, son chiquitos. Sí. ¿Qué marca es esa? Steren es. ¿Ubicas la marca Radio Shack? No. No sabes que ves que Radio Shack sí hay en Estados Unidos, siento que es más global. Pues es una tienda de electrónicos mexicana y sacó una línea en acuerdo, en alianza con Star Wars. Sí, sí, sí. Y creo que te hubiera presentado. Que si por ahí busca, o sea, si quieres ver como la línea, en la cuenta de, por lo menos en Instagram, creo que es donde lo están promoviendo más. Steren, tal cual, o Steren MX, no sé cómo está, pero el hashtag. El hashtag es Steren X Star Wars o Star Wars X Steren, la neta no acuerdo cuál es el orden, pero con ese hashtag encuentras las publicaciones de la línea que salió. Sí, decía que igual y te hubiera dejado a ti final por el comercial, porque pues acá se enteró, tras bambalinas del chisme, nuestra querida compañera, también desde el otro lado del charco, bienvenida. Cierto, hola cierto. Chicos, yo soy Vitco Chan y un placer estar con vosotros para hablar de este capitulazo. Capitulazo, spoiler alert, sí le gustó. Muy bien. Pues es que sale sí. ¿Cuál era tu duda? Capitulazo. No, pues no sé, a lo mejor nos sorprendía esa muchachona. Pero bueno, le saludamos en el chat que ya está por acá. Víctor está puntualito. Víctor decía saludos, ya en espera, llegó justamente a las 10:05. Muchas gracias, Víctor. También saludamos a Alex Guerra, que dice saludos, mis cobachos de las galaxias. Fue un gran episodio y una gran recompensa para los que sí vieron Rebels. Julio Alcocer, hola, buenas noches. Ya por fin salió el patrón en este último capítulo. Percano también, buenas noches, cobachos. Hola, buenas noches. Alex Guerra, incluso me vi representado en Tron. Wow. O sea, no por los fascistas ni dictador, qué bueno que aclaras, sino por la panza chelera que se carga. Vaya manera de dejarse ir del general. Pues lo mismo pasó con este mono que decía Biscochán que era mi novio. Ya en el live action se veía bien raro. Este, el calamardo azul, se veía algo chatita. El calamardo sí, sí. Azul. Claro, mira cómo la ha mencionado, porque ¿sí? Ahí hubo algo. ¿Qué? También saludamos a Arthur, que dice saludos, buenas noches. Hola, Arthur, qué bueno que nos pone acá. Santos Bacalaos, es Anda, Ahsoka Tano. Sí, sí, sí, que han no siempre estado poniendo nick. Sí, hoy no. Muy interesantes. Arthur nos dice, gran episodio ese Far Faraway, sí me sacó una lagrimita y pues estás igual que Waco, porque... cierto que me decía que él también le sacó una que otra. Sí, Julio nos dice, este capítulo literalmente sí fue en un far away. Y luego Alex García, buenos días, no he visto la serie. No, buenas, no sé por qué dije buenos días. No he visto la serie, pero... buenos días, España. Están geniales. Buenos días, España. Sí, perdón, muchas gracias. Gracias, Alex. Dice Calamardo Azul. Hablamos del personaje del libro de Boba Fett que le gustaba tanto a Vanessa. Sí, ni más ni menos que Cad Bane. Estábamos hablando. Ay, es que igual, y si les decía Cad Bane y no habían visto el libro de Boba Fett ni Rebels, ¿qué son Rebels? ¿Sí? También sale de Bad Batch. Igual y no lo ubicaban. Ah, sí, no. Pero con el calamardo azul no había pierde. Esperamos que nuestro compañero Francisco Espinosa se integre más adelante a la plática. Esta vez no sea complicado con nosotros. Espero que esté bien y ya venga en camino. Ojalá que se integre pronto. Nos dice Julio, la neta, lo de la panzota de Traun se vio medio raro cuando lo mostraron de perfil, pero la actitud y el temple que mostró me hizo olvidar ese pequeño detalle. Ahorita vamos... justo con es que Tron, ya saben que, no que acá vamos full spoilers, así que pues sí, si no sabían, pues ya se enteraron, pero no, vámonos con full spoilers y vámonos primero, pues sí, con nuestras impresiones generales de este episodio. Empezamos con Waco, así que él, ya spoiler alert también, soltó una lagrimita por ahí, pero ¿qué más? Este es el primer episodio que tuve chance de ver en tele, o sea, en una pantalla grande y no en mi iPad, que mi iPad es un iPad, el iPad más grande, o sea, tampoco es una cosa chiquita, pero no es lo mismo verlo en la televisión de no sé cuántas pulgadas, es 50, 60 pulgadas, una cosa así. Y también con las características del streaming de Disney, que tiene ahí formato HDR y demás. Me gustó mucho esta diferencia que hicieron entre viajar en el hiperespacio de como lo hemos visto siempre a como lo vimos viajar en el hiperespacio, pero hacia otra galaxia, porque tenía que hacer algo para que se viera diferente. Y este efecto como de líneas de arcoíris que hicieron me parece que se ve fantástico. Agradezco mucho haberlo visto en una pantalla grande y con muy buena definición. Me gustó mucho y obviamente es inmediatamente un poco triste entender por qué los Purgils hacen ese viaje, porque justo, ¿no? Creo que la impresión chida que tenemos al inicio del episodio es el hecho de ver que aparece el general Thrawn finalmente después de tantas veces. O sea, ya lo habíamos visto en el tráiler, pero no había aparecido en la serie y era como de ya vamos con Thrawn y vamos a encontrar a Thrawn y ya llevamos 5 episodios de 8 y no había salido, ya finalmente sale en el sexto. Y lo primero que hace es decir, sí, estas ballenas vienen acá a morirse. Es su cementerio. Y yo dije, no. Y lo peor es que te muestran ahí los esqueletos en el espacio. Es bastante triste esa parte. Y sí, lo que decía Van y también en los comentarios decían de... vamos a hacer como un poquito de retrospectiva. Originalmente, uno de los conceptos que tenía George Lucas al momento de escribir Star Wars, que no se terminó realizando ya en las películas, es que el texto que vemos que dice en una galaxia, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, es una frase que decía Citripio, porque originalmente pensaba, o él pensaba, tenía planeado que los droides, o que en este caso Tripio, fuera el narrador de las historias de Star Wars. No se dio, pero es muy bonito ver que esa frase que ha acompañado a la saga durante toda su historia, es lo primero prácticamente que vimos de la saga de Star Wars, porque es lo primero que aparece en la pantalla, que lo diga alguien de un personaje del universo de Star Wars, y no solo eso, sino que sea un droide. Que aparte es un droide que técnicamente, estaba leyendo por ahí una nota, un artículo que menciona que Hugh Yang fue creado prácticamente 5 años después del primer Jedi, después de la existencia del primer Jedi. Entonces técnicamente Hugh Yang ha existido durante toda la etapa en la que han existido Jedi, entonces tiene mucho sentido que conozca muchas historias y que empiece a narrar de esta manera, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Es muy bonito. Y luego, digamos que la continuación y como remate en el resto del episodio, hablando de que estamos en un lugar que no conocemos, del que nunca se ha hablado, del que tiene sus propias historias y sus propias leyendas, como después dice Baylan, me gustó mucho porque es un poquito una cachetada como de... cachetadita con guante blanco, ¿no? Para así de, no, pues las historias que cuentan acá son como leyendas, o sea, legends, que es lo que conocemos ahora, todas las historias de Star Wars que ya no son canon. Entonces, y lo que dices, pero pues solo son eso, son historias. Exactamente. Todo, o sea, no es canon, siguen siendo historias, al igual que el resto, todo Star Wars son historias. Algunas, digamos, son oficiales, otras no, pero todas son historias. Me gustó mucho volver a ver a... ajá. Que justo ahorita que decías de Hugh Yang y antes de que avances más, estuve leyendo algunas teorías que no creo precisamente que sean ciertas, porque ya todos tenemos como canon que Artu es el que está contando la historia de Star Wars, es como que lo que sabemos que pasa, pero algunos decían que tal vez es Hugh Yang el que la contó, el que sabe la historia realmente. O sea, tendría sentido. Sí, por aquello que dices. Tendría sentido que la saga Skywalker fuera una historia platicada por Hugh Yang. Bueno, les decía que me gustó mucho ver de nuevo otra vez a Baylan y a Shin Hattie, que aparte entendemos esto que casi siempre vemos, ¿no? De los buenos contra los malos, pero a final de cuentas luego hay un área gris o hay un área de... Hay dos facciones de los malos que ahorita están trabajando juntos, pero que al mismo tiempo se van a traicionar. Entonces eso va a jugar de cierta manera, puede terminar siendo positivo o no tan positivo para el bando de los buenos. Pero me está gustando que, a pesar de que este episodio en un momento tiene un ritmo semilento a comparación de los otros, en cuanto a la búsqueda y demás, y encontrar los monitos y así, tiene buenas escenas de acción y aparte avanza bastante la historia, porque estamos viendo cosas nuevas y aquí ya estamos descubriendo un poco hacia dónde va a terminar la serie, en qué va a terminar. Me gustó mucho todo eso, qué bonito ver así, un poquito como de exploración, de novedad, no ver planetas ya conocidos y pues saber que existen otras galaxias y que también hay seres raros. Me gustó mucho la interacción de Sabine con su perro, rata, nariz de murciélago. Está muy bonito, me cayó muy bien a pesar de que está bien feo. Obviamente, digamos, ya dijimos full spoilers, me dio mucho gusto ver de nuevo a Ezra. Fue el otro momento del episodio en el que sí tuve como la lagrimita, ¿no? Ver el reencuentro y el cómo se miran. Siento que pasan mucho rato mirándose antes de correr a los brazos el uno del otro, pero me gustó mucho. Y algo que he agradecido de toda esta serie es que cuando termina el episodio, que sabes, si dices, en esta escena va a terminar y va a negros y empiezan los créditos, todos los episodios yo me he quedado como, no falta una semana para ver qué sigue. Todos los episodios me han dejado así, este es un no fue la diferencia, y pues me tiene muy contento hasta ahorita la serie. A pesar de que aquí hubo poquita Ahsoka. La semana pasada hubo mucha Ahsoka. Hubo mucha Ahsoka la semana pasada. Este fue más. Pero, digamos, yo creo que se compensa bien porque volvemos a ver a Ezra. Y Ezra también es uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Entonces, ahí todo bien. Yo lo veo compensado. Y ya todo se va a juntar el próximo episodio. Todo chido. Una de las cosas, perdón, que mencionas esto de en todos los episodios te quedan ganas de ver más. También una cosa que agradezco de esta serie, me ha pasado, creo que en cada episodio, es que de repente siento que ya pasaron demasiadas cosas y como que estoy muy emocionada y digo, ching, ya se va a acabar. Y ya pienso que es como que la escena climática, ya lo siguiente es corte a negro y no, sigue algo más y todavía es algo bueno. Y yo, wow, sí, qué bonito. Entonces, sí, estoy a tope, como dirían los españoles. Pero bueno, vamos con Bizcochan, que acá ya está resonando que si que no estuvo Ahsoka, que tal, tal, tal. A ver, ¿qué pasó? Pues a mí hay una cosa que me fascina en estas series, de que cuando hay que hacer un capítulo en el que el personaje principal no está y la serie se sustenta perfectamente, eso me encanta. Me encanta, porque es como un baño de vanidad. Es como nadie es tan importante, nadie que tiene una serie y necesita estar siempre en todos los capítulos. Me parece maravilloso. La serie funciona perfectamente sin ella. La hemos visto, nada, el principio inicial, un poquito ahí, cómo va la nave, así todo en plan chulita, pim, pim, y punto, ya está. Y todo lo demás, tenemos a personajes secundarios maravillosos que nos aportan todo el capítulo, que nos aportan toda la historia y que nos hacen querer ver más y más y conocer más y más sobre todas estas cosas que nos están planteando en este capítulo, porque aquí se plantean muchas cosas y nos revelan detalles interesantes nuevos que van a tener mucha importancia en el futuro de Star Wars, o por lo que yo he estado leyendo me parece que sí. Entonces yo a favorísimo de este capítulo, con Sabine en muchísimas escenas, por fin viendo a Erra, que sí que me gusta mucho, y pues como no mencionar a mis queridos criaturas cangrejos caracoles, que me han parecido ultra mega monísimos con sus ropitas, con sus colgantitos. O sea, me ha parecido lo más cookie que he visto desde Grogu, aunque Grogu creo que es un poco más cookie, pero o sea, me han parecido monitísimos de la muerte. Y me gusta mucho ese capítulo. Ese capítulo es el living. Ok. Bueno, por favor, pon otra vez lo que estabas poniendo en pantalla, por favor. Ah, no, no lo ponga, no hace falta. Ahí está. Sí. Hombre, que si hace falta que salga Ahsoka. No, escuchad. Lo que hacía falta de Ahsoka. No, Ahsoka, cariño, eres importante, pero hemos visto que no eres tan importante como tú crees. Sí. Pero qué mentira. Así de importante soy, Luis. O sea, no necesito salir todo el tiempo. Claro. Pero a ver. Es que yo estoy súper en contra de que ha dicho Virginia, porque es verdad que Ahsoka sale muy poco, pero Ahsoka sale al principio y al final. Al final no sale. La mencionan y es mencionar el nombre de Ahsoka y se hacen todos caca. Sí, madre mía, exacto. Que viene la Jedi Ahsoka y todos caca. Se hace, yo olí la caca desde aquí. No, volver a ver el capítulo y oléis, sí, claro. Oléis caca. Porque se como que hay una bruma todos, café ahí. Sí, están todos. Sí. Con un miedo simplemente por la presencia de una Jedi que va en una ballena. O sea, por favor, ¿qué epicidad es esa? Y simplemente con saberlo, Thrawn ya dice, cambia y dice, uy, me habéis dicho que estaba muerta. Yo estaba aquí muy tranquilo pensando que estaba muerta, pero es que está viva. Y si no tenéis confirmación de que alguien está muerto, es que está vivo. Ojo, cuidado. Y empieza ya a decir, venga, chavales, que tenemos que ponernos todos en marcha, hay que pegar el apretón, porque se nos viene... El apretón, se nos viene encima el apretón, efectivamente, está así. ¡Ay, esa es la caquilla! ¿Cómo? Oh, por Dios. Esto va para TikTok, que quede claro. Porque viene Ahsoka y les va a dar para el pelo. Entonces, sí, sale poco Ahsoka, pero lo poco que sale infunde ya un aura de poder increíble. Entonces el capítulo está muy guay, aunque sale poco, pero es un capitulazo. Es que es un capitulazo. Es que está perfecto este capítulo. ¿Pero por lo poco que sale Ahsoka o...? No, por toda la trama que se desarrolla mientras que Ahsoka va viajando. Pues Ahsoka no está, ¿no? En su ballena. Ella va viajando, preparándose mentalmente, mientras que escucha su historia de Gian, está ahí tranquila, de chill, concentrándose para la batalla que se viene, que va a ser una batalla. Yo creo que este capítulo que viene va a ser muy épico en los enfrentamientos del próximo capítulo. Y encima con las hermanas de la noche, que eso me ha flipado también que hayan salido. Me gusta mucho toda esa parte. Y saber más del ejército que tiene Thrawn, todas estas cosas. O sea, es que es un capítulo muy bueno. Y sí, Ahsoka sale poco, pero lo que sale lo peta. Bueno, pues a mí, como les dije, sí me encantó el episodio, la verdad que sí. Y perdón, Biscochan, dirás que estoy en tu contra. No, no es así, yo te quiero un montón. Pero de verdad que las partes que más me... Bueno, las partes que me aburrieron, no más que me aburrieron. Las partes que me aburrieron eran donde salía Sabine. Sí, era así de... ¡Sí, sí! O sea, no te soporto, niña. ¿Qué dices? No. Entonces, ¿qué es así de... no, no es divina. Y es justo por eso. Quiero decir que Sabine, hay un momento, se lo dije a Virginia, que trata súper mal al perro murciélago. A ver. No le trata mal. A todo mundo mal, trata mal. Es una berrinchuda. Pero ahorita peleamos de eso. Podemos hacer una pausa, nada más quiero saber si Biscochan tiene un nombre para esta mascota nueva. Aún no. Bueno, te lo dejo de tarea, piénsale un ratito. Sí, llevo unos días pensando porque... Sabine, dice Luis García. Tiene que ser algo como Cookie. Ay, no sé cómo llamarle. Si quieres lo dejamos para antes de que te tengas que ir, sí. Nos dices. Va. Aparte de que, pues sí, la serie se llama Ahsoka y como dicen, tuvimos poco de ella, pero creo que fue significativo. Ya Hueco habló bastante de lo de esta frase de Far Far Away, que yo le decía, porque me comentaba anoche que le pareció, que le conmovió esta frase. Yo le digo, es que a mí no me pudo conmover porque yo estaba como muy intrigada respecto a la historia que le iba a contar Hugh Yang a Ahsoka. Sí, es así como de, wow, le va a platicar algo de High Republic, le va a platicar algo de Legends, le va a platicar algo nuevo. ¿Qué es lo que le va a decir? La verdad es que yo sí estaba mucho a la expectativa y me parece que hasta ahora Filoni nos ha mostrado que no nos pone las cosas nada más porque sí, sino cuando las pone es por algo. Entonces, que Hugh Yang, antes de llegar, le contara a Ahsoka una historia... Sí creo que va a ser importante, sí creo que va a tener que ver con la siguiente serie, que yo digo que es con Skeleton Crew, o no sé si con la película, no sé, pero creo que de aquí sí va a venir algo interesante. Más allá de esto, y de que, pues sí, Ahsoka está un poco preocupada. Hugh Yang se muestra bastante sabio hasta el momento, pero Ahsoka sigue, a pesar de que ya volvió como Ahsoka la Blanca y que ya sonríe más y todo, hay una frase que me llama la atención que menciona, porque es lo que a mí Sabine me está transmitiendo, entonces evidentemente es lo que los escritores, lo que Filoni quiere mostrarnos, dice Ahsoka, es que actuó por egoísmo, es así de, ok, lo tiene muy claro, sabe que Sabine está siendo egoísta, no entiendo mucho por qué, pero bueno, ahí él mismo, como si no te hubieras dado cuenta, pues ahí te lo pone. Y también vemos esta pareciera ambigüedad de Baylan, Scott, que parece ser como muy honorable hasta cierto punto, de hecho no ha mostrado lo contrario. Pero hasta pareciera como que le tiene cariñito a Sabine y te hace como dudar que si la va a ayudar o no y demás. Estuve escuchando a algunas personas y leyendo que decían que probablemente es que la quiere utilizar para sus propios fines. Lo que sí nos queda claro desde que empezó la serie es que él tenía como una doble agenda y aquí ya estamos viendo, tal vez se hace más claro, ¿no? Hay quien supone que Shin y él tienen una especie de ruptura. Yo creo que no. Pero, ¿ustedes cómo sintieron la dinámica entre estos dos personajes? Yo sí creo que Shin está empezando a dudar un poco de su maestro. O sea, está viendo cosas que no le están convenciendo. Y yo creo que sí se van a distanciar. Pero a mí me da la sensación de que se van. Duda de él realmente. Yo creo que duda del propósito que les tiene ahí, duda del plan que tiene de él. En plan, yo creo que sí. Está dudando, está como planteándose las cosas desde. Está pensando por sí misma, en vez de coger y seguir ciegamente a su maestro. Entonces yo creo que Sin sí que va a haber una revelación con ella, no sé hacia qué lado, ¿vale? Pero Sin va a seguir su propio camino o va a hacer algo por opinión propia. Algo va a hacer. Hay más sensaciones. ¿Eh? Y me gusta porque está como cuestionando lo que le está diciendo Baylan. Está como cuestionando todo lo que le dice. A ti lo que te gusta es que Sin está mostrando personalidad. Claro. Como pues como muestra Sabine ante Ahsoka. No, como muestra está Sabine, mostrando no. una muestra personalidad Sabine, no. Y no se está dejando llevar por lo que su maestro le dice. Está no. pensando por sí misma, como hace Sabine. Lo que pasa es que como a ti Ahsoka es la para ti Ahsoka es la más mejor de el mundo entero, pues pero aquí ahora mismo Sabine está, o sea, Sin está haciendo lo que hace Sabine, no. dudar, plantearse, pensar por ella misma. Pero el pensamiento de Sabine sí está siendo egoísta y Sin está simplemente pensando más allá de lo que le dice su maestro. No es lo mismo. Pues sí, yo creo que tienen un poco razón las dos. Hueco. Yo curiosamente no, o sea, no sentí nada de eso, sino todo lo contrario. Más bien la noto muy curiosa por lo que no le ha terminado de contar su maestro. O sea, el hecho de que le platique, ¿no? Así de, sí, es que ya había oído hablar de aquí, y de también que le diga, maestro, ¿ya vamos a hacer esto? No, hay que hacer esto otro. Pero es que esto es lo que tendríamos que hacer. No, nosotros estamos buscando un poder más grande, no estamos buscando algo más grande. Olvídate de estos tontos que tienen un pleito. Lo que nosotros buscamos es algo más grande. Y siento que está curiosa y está a la expectativa, pero como que empiece a dudar de su maestro, siento que no. De hecho, probablemente al contrario, se mantenga todavía fiel a él. Me gusta mucho, o sea, lo habíamos visto durante toda la serie, pero aquí las escenas en donde salen ellos solos y aparte como los fondos son muy abiertos, hay mucho cielo y demás, se puede apreciar mucho mejor el diseño de vestuario. Me encanta que ellos dos tienen una, o sea, se contrapone muy bien contra lo que representa Ahsoka y lo suyo, que es muy japonés, muy samurái, y la parte de ellos es muy caballero. Muy armadura. Como armadura de caballero europeo. Incluso su manera de pelear ya lo vimos. La armadura de Sin también, así con sus sombreras, muy metálico el asunto. Me gusta mucho todo eso. Y también vemos la parte de Baylan, que primero, o sea, pareciera que se está burlando de Sabine cuando le dicen, ya te traje aquí, no te voy a dar nada. Pero al final de cuentas después dice, pues yo le prometí algo y se lo voy a cumplir. Y tal cual, básicamente es lo que hizo. Le dan con qué a Sabine para ir a que trate de encontrar a Ezra. Ellos después empiezan a seguirla porque como por órdenes de Thrawn dicen, sí, pues les dijimos que lo iban a encontrar, no que no los íbamos a buscar después para matarlos juntos. Y después no sabíamos que el plan grande de Thrawn es, pues estos también nos estorban, también hay que matarlos. Pero del otro lado, Baylan tampoco está trabajando para Thrawn. Baylan estaba trabajando, para o sea, sí digamos que a él le funcionaba cumplirle su plan a Morgan y llegar a este otro lado porque ahí está algo que él está buscando. Pero también vemos cómo habla cuando le preguntan sobre la Orden Jedi porque hace una expresión que le dicen extrañas a la Orden Jedi y él dice extraño la idea de la Orden, o sea, esto creo que reafirma más la parte que veníamos platicando de por qué sus sables no son rojos totalmente, el de Baylan es como naranjoso, es un mercenario y ha matado inocentes y demás y por eso está en el lado rojizo, pero no es completamente rojo porque tampoco es un Sith, está actuando de manera egoísta y por obtener un poder que lo vuelva él más grande. Está pensando por sí mismo. Como sí, por Sabine. No, pero Sabine. No. Está Sabine. Pensando, están actuando por lo que ellos quieren. Sí, pero no es lo mismo que quieres rescatar a tu amigo a que quieras poder para dominar tú la galaxia o las galaxias, que es un poco lo que busca Baylan. Y me gustó mucho esa pero parte. Yo no creo que sea eso. ¿Que sea qué? ¿Está Perdón, buscando es algo que más? Creo que tengo lag. ¿Y realmente es bueno? Sí, yo siento, hueco. ¿Qué sientes? Siento que lo estoy interrumpiendo cada rato, perdóname. Ahorita me salgo para eso. Pero es que yo no creo que él esté buscando poder. Al contrario, creo que él está De hecho, me parece como que su mentalidad es muy parecida a la de Dooku o a la de Ahsoka. Es este tipo de Jedi que de repente se dieron cuenta que la orden era demasiado dogmática, demasiado cuadrada, y es, me gustan estas cosas, me gusta la fuerza, pero hay cosas que no. Y sí, él ha tenido como que hacer cosas malas, pues finalmente es un mercenario para poder conseguir, creo que un bien mayor. No estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento, pero sí creo que él es lo que tiene claro. No es que él quiera poder, sí, bueno, lo dijo, pero creo que más bien su objetivo es, pues sí, como mencionaba por acá en los comentarios, ahorita les dejo comentarios, romper con este ciclo de una y otra vez. Acá dice, creo que fue Julio, normalmente cuando un personaje es tan genial como Bail en Skull, le hacen la morición, así que no me sorprendería que le den matarir y al final no era eso lo que quería poner. Yo estoy 90% seguro que eso va a pasar. Ay, yo quiero, no quiero que suceda. Yo tampoco quiero, pero híjole. Era Alex Guerra el que decía, me fascina el hecho de que Baylan es consciente de que Star Wars rima y que todo pasa siempre igual, sobre todo porque quiere romper el ciclo, se oye tan genial. Sí, justo. De repente tiene este discurso tan en la tablita de lo entre lo bueno y lo malo, que sí me puede llegar un poco a convencer, pero perdón por interrumpirte, güey. No te preocupes. O sea, sí entiendo esa parte, más bien yo como que estaba diciendo lo que él explica a Shin, porque le está tratando de decir algo para que ella siga creyendo en él sin soltarle toda la sopa, porque no le dice cosas tangibles, o sea, no le dice, estamos buscando específicamente esto, solo es un, ya vas a ver, ya verás, ahí espérame tantito y lo que vamos a encontrar está bien chido, pero no le dice específicamente qué. Entonces sí, creo que también puede ir para allá, también creo que se va a morir al final de cuentas. También algo que me gusta mucho, esto que mencionan, de que Juan Pablo Reyes nos comenta, me gusta la relación de Baylan y Shin, ella le pide explicaciones y él se las da, no como Ahsoka y Sabine que solo se pelean. La diferencia es que Baylan sí es un, técnicamente ya, él sí completó su entrenamiento y Ahsoka apenas la vimos completar su entrenamiento, entonces técnicamente Ahsoka hasta este momento va a tener el suficiente nivel de sabiduría y paciencia como para poder tener esa interacción con su padawan, que es Sabine. Por eso es que Ahsoka, aunque sí tenía un rostro medio de decepción cuando le dice a Hugh Yang, es que hizo esto y esto por egoísmo y demás, no lo hace de una manera enojada, lo hace de una manera comprensiva. Porque es un poquito de lo que platicábamos también, si no me equivoco, la semana pasada. Sí. Yo creo que cuando se vuelvan a ver, Sabine va a estar temerosa de que Ahsoka la vaya a regañar, porque así ha sido su relación. Y Ahsoka no la va a regañar, le va a decir, te entiendo, ya estamos aquí, ya hay que ver cómo salimos del problema. Y hay que trabajar todos juntos. Y entonces eso va a hacer que Sabine también se abra un poco más, y entonces a lo mejor ya pueda mover una tacita, por ejemplo. Que me gustó que le volvieron a hacer la misma, de que dice, ah, ¿qué estoy haciendo? Intentar mover algo y se mueve algo, y no, nada más está temblando el edificio, porque llegó la troca del almirante Tron. Me encanta lo que platicamos entonces, también ahorita del... Ajá. Di. Sigue. Que este punto de que él le explica a ella cosas, cuando le pregunta así de, oye, pero es que estos son Jedi, pero no entrenaron en la época de la Orden Jedi, y les dice, ah, es que esos son Boken Jedi, utiliza un término que no se había utilizado. Boken es el término que como se le llama a las espadas de madera de entrenamiento, como las que utilizaron en algún otro episodio Ahsoka y Sabine. Entonces, este término básicamente lo que está diciendo es que todos los Jedi o los usuarios de la fuerza luminosos o discípulos de Jedi que fueron entrenados fuera del tiempo de la Orden Jedi, aunque hayan sido entrenados por Jedi que sí estuvieron en ese tiempo, en los cuales entraría Luke Skywalker, que fue entrenado por Obi-Wan ya sin la Orden Jedi, y después por Yoda, Sabine, Ezra incluso fue entrenado por Kanan, y Kanan era un padawan cuando llegó a la Orden 66. Él tampoco es un caballero Jedi ya terminado, no terminó su entrenamiento. Cal Kestis técnica, bueno, no, Cal Kestis fue Padawan todavía en la época del Orden Jedi, no sé si podría considerarse Boken, aunque sí tuvo un entrenamiento posterior. El término de su entrenamiento se lo dio su maestra, la que se vuelve su maestra tiempo después, pero bueno, Rey también podría considerarse una Boken Jedi porque la entrena Luke y luego Leia, pero fuera de la existencia de la Orden Jedi, sino como nada más con su maestro. Me gustó mucho ese término, y sobre todo también, saliéndome un poquito de esta parte del tema, el look de los Stormtroopers que vimos de Thrawn, que tienen, que sus armaduras se ven rotas, pero están arregladas pegadas con líneas doradas, que esto es una técnica japonesa justamente que utilizan para las piezas de como tazas y platos y demás, que se rompen en lugar de tirarlos a la basura, utilizan, no estoy seguro si es oro como tal, pero utilizan ahí pueden utilizar oro, acero o pan de arroz, que lo estaba buscando porque a mí también me llamó muchísimo la atención. Esa técnica, exacto, se llama kintsugi. Me encanta haber visto eso o sea, no es nada más rediseñar el traje. Aquí no existía, no había una manera en la que estos Stormtroopers tuvieran unos trajes nuevos, porque técnicamente a donde fueron no hay nada que les permitiera cambiar, ¿no? Por completo, pero sí reparar lo que ya tenían, que estaba muy maltratado. Entonces creo que se ve súper bien. Y todo esto que es muy, muy japonés, muy que aparte de ahí viene, ¿no? De George Lucas y esta idea de que los Jedi. De hecho, la palabra Jedi sí viene también de un término japonés que es como Jedi algo, no me acuerdo cuál era la palabra. Entonces, es retomar todo eso, ¿no? El Obi-Wan original era, si no me equivoco, Toshiro Mifune, actor japonés, no lo logró, y ya después tuvimos a Sir Alec Guinness, y gracias a eso después Ewan McGregor, que es un gran Obi-Wan, pero el Obi-Wan original iba a ser en teoría un japonés. Lo vimos también en Star Wars Visions, también estas como el Jedi que no era Jedi, que trae acá su sombrero de paja y demás, todo muy chido. Está muy bonito que estén integrando todo eso, y aparte de una manera sutil, pero también evidente. Ahora sí, Van, continúa con lo que me querías comentar. Gracias. Perdón, es que no sé si yo soy la que tiene el lag o eres tú, creo que soy yo, ahorita me salgo, pero... Antes de pasar a esto de Tron, que creo que es una de las partes más impresionantes del episodio, sí quiero hacer como énfasis en esta cuestión, porque a mí sí me impresionó que por primera vez en Star Wars, y creo que es en todo Star Wars, no sé si en los cómics ya pasó, pero viajamos a una galaxia, a otra galaxia. O sea, no es la galaxia muy, muy lejana que siempre cuenta las historias. No, esta es otra galaxia todavía más lejana. Y creo que fue justo con el personaje de Bailan que lograron transmitirme esta sensación de que de verdad era otra galaxia. O sea, cuando, desde el momento en que están entrando al hiperespacio, y como dice Waco, estas líneas como de arco iris, como tornasol, ¡ay, qué bonito! Seguramente es por la producción, que es muy buena de esta serie. Después entendí que no, que sí era a propósito para dar este efecto, como Waco mencionó, de otra galaxia. Pero cuando vemos esta imagen en que aparece el anillo que habían construido en este planeta que parece Saturno, dije, ¡ay, Saturno! O sea, de verdad, vamos a otra galaxia para ver a Saturno. Está un poco raro y un poco tonto para mí, lo admito, porque yo me dedico justamente a ver de repente cosas del espacio, y yo me imaginaba, wow, otra galaxia, la vamos a ver, sí, no sé, rara, cuando no, o sea, no tiene por qué verse distinto, el universo es igual en todos lados, pero sí, mi mente debrayó por un momento y no sé qué quería ver, cosas raras por ahí. Sin embargo, este detalle de los restos de los Purhills, en lugar de que fueran partículas de hielo, las que están formando el anillo que rodea a este planeta, ¿cómo? ¿Peridea? Peridea. Justo en ese momento, sí, yo me quedé de wow, sí, qué bonito. Y antes de que nos mostraran el primer vistazo de este planeta, En serio que me latía el corazón. Sí estaba con esta expectativa de qué vamos a encontrar, qué hay ahí. Sí, de verdad, no entiendo muy bien qué fue lo que logró que me diera esta sensación de otra galaxia, un planeta inexplorado. Pero sí, sí, yo tengo que reconocerles que me metió totalmente en ese mood. Y entrar y ver estos rostros, estos pilares con los rostros, la verdad es que sí me recordó mucho al Señor de los Anillos, que no es una cosa extraña porque pues ya sabemos que Filoni se ha inspirado en estos libros. Pero se me hizo como un buen guiño y al mismo tiempo, no sé, impresionante, sí. Y luego terminar con las brujas, con, sí, las brujas de la noche, ya se me fue el nombre, bueno, con las brujas. Hermanas de la noche. Ay, hermanas de la noche, sí, ya decía yo que sonaba, sí, sí, ando mezclando cosas. Con las hermanas de Datomi, sí, me quedé de, no, ahí sí grité, sí, fue, wow, o sea, sí, para mí fue como cerrar todo un ciclo, como, y estoy bien ahí. Creo que no llevaba ni 10 minutos y yo ya estaba alucinando con el episodio. Y algo que mencionó Hueco ahorita es que sí, esta serie ha hecho demasiado énfasis en esta mitología japonesa, pero no solo en la mitología japonesa, también toma muchos elementos, como mencionaba también, la época artúrica. Yo les decía que este como templo de las Hermanas de la Noche me recordaba a Stonehenge, y justo que sean tres y su símbolo de tres, o sea, sí, claro, es la triqueta y ese son las mornas. Sí, son las hermanas, sí, entonces, Anderson. No, son las de Hércules, las parcas de Hércules, con el hilito, el ojito y todo. ¡Yo sé que saben! Entonces, sí, creo que todo esto, sí, son pequeños detalles, pero creo que son detalles bien cuidados y cada cosa como que da mucha información. Anne, creo que quieres decir algo. No, no, que sí, que estoy muy de acuerdo con eso. Y es que a mí luego aparte me flipan mucho el concepto de las brujas, de las Hermanas de la Noche. Me gusta mucho cómo han mezclado brujería con la fuerza. Me parece que algo es súper redondo y entra súper bien. O sea, me gustó mucho cuando lo vi en Clone Wars. Y me quedé siempre con las ganas de saber más de ellas. Y si esto da pie a que sepamos más del clan de las Hermanas de la Noche, que sepamos más cómo se mueven, de dónde está el poder, de dónde lo obtienen o cómo tal, me va a gustar mucho. Luego también hay otra teoría en internet que dicen que me gusta, ojalá que fuese así porque me gustaría mucho, que el ejército de Thrawn, la mayoría, son revividos por las Hermanas de la Noche. O sea, son como zombies. Entonces, o sea, me tendría un sentidazo y sería tan épico que eso fuese así, que es que estoy deseando que por favor se cumpla. Dicen que ojalá. Por eso tienen telas rojas alrededor, sí, de las armaduras. Alrededor de las... para que no se le salga el polvito verde. Entonces, es que como sea así, me va a parecer, creo que de la, es que iba a decir, mejor serie del mundo de Star Wars, incluso mejor hasta lo que cool, de Andor, O sea, una de las cosas que sería muy cool. Una de las cosas que sería muy cool de eso es a nivel visual lo que podríamos ver que hacen los usuarios de sables de luz. Porque nunca se ha visto como tal, salvo en ciertas producciones, el que personajes humanoides se enfrenten entre sí y tengan esto de desmembrar, rebanar, cortar cabezas y así. No lo han hecho. Con los que sí lo hicieron fue en el episodio 2, con los... ¿cómo se llaman? Los que parecen como insectos en el Coliseo. Porque pues técnicamente son bichos, entonces ahí digamos que las escenas donde Anakin los rebana y los deshace y así, son bichos, entonces es como si estuvieras matando insectos tal cual, y no importa tanto, pero no lo hacen así con personajes humanoides o con humanos o con similares. Entonces el hecho de que aquí haya la posibilidad de que sean justamente como zombies, es como destrocen por completo en escenas a cuadro a estos personajes y no va a haber ningún problema. Y tiene sentido un poco con esto de la técnica que, ¿cómo dices, Biscuchan, que se llama? Kintsugi. Porque justo esa técnica se utiliza para darle nueva vida a algo que ya estaba muerto, entre comillas. O sea, incluso esa simbología, sí, creo que tiene todo el sentido del mundo. La gracia de esa técnica es que te viene a decir como que algo roto, quieren que se vea con el oro para que no es como ocultar, cuando tú pegas con pegamento, es como para que no se vea que algo se ha roto. Al pegarlo con oro y que se vea, sea visible, es como que estás haciendo partícipe al mundo de que algo está roto, tú lo has arreglado y es como, bueno, como un nuevo inicio. Entonces es una filosofía, yo lo conocía de antes esa técnica porque me ha fascinado desde hace un montón de años y me parece súper bonito. Entonces tiene como muchas, es que está todo tan bien hilado en esta serie, tan bien hilado todo. Pero yo, por ejemplo, en contrario vuestro, a mí no me ha... hay gente que decía que se esperaba mucho más de que Pereida fuese algo completamente diferente, que fuese como algo más extraño. A mí realmente no me ha decepcionado, porque yo entiendo que Pereida, si existía de antes, Peridea, y ahí había vida, siempre que buscamos vida en los planetas, tiene que haber unas características similares para que todo el mundo pueda vivir en esos planetas y que tengan las atmósferas iguales para que todos puedan respirar y demás. Entonces, que tengan ciertas similitudes con planetas que ya hemos visto, me parece que es lo más obvio, lo más normal y lo más razonable. Entonces, hay gente que decía por internet que va, que qué decepción, que el planeta sería prácticamente igual que otros, que no hayan hecho nada nuevo. Pues oye, es que lo suyo es eso. Es que para que haya vida y para que todo sea coherente, tiene que haber una misma atmósfera. Vemos a los personajes que lleven casquitos y que lleven cosas para poder respirar. Tiene que haber un algo. Tienen agua, porque vemos como que el lobito bebe agua. Entonces, a mí eso me pareció súper, súper coherente y me gustó muchísimo. A mí la que hay gente que lo ha hecho mucho hate en internet por eso. Sí, de entrada, en la vida real, si buscamos señales de vida, como dice Biscuchan, buscamos señales de vida parecida a la humana, porque puede haber muchas formas de vida desarrolladas a partir del carbono, supongo, o a partir de algún otro elemento que sea muy distinta a la que conocemos, pero justo no la conocemos, no tenemos idea, entonces no puedes buscar algo que no conoces. Por eso buscas lo más próximo a ti. Y Star Wars no se ha caracterizado por meterse mucho en estas cosas científicas, así que ¿para qué se complican? Yo agradezco de cierta manera que sí nos den otro tipo de seres, aparte de los humanoides que vemos casi siempre en todas las producciones. O sea, ya tenemos a esos caracolitos tortugos y también a la rata lobo. Ay, perdón, es que sí, yo la vi, dije qué horrible. Perdón, ya he dicho muchas veces que no, los roedores no son lo mío. Yo en cuanto la vi dije, pero ¿por qué? Por Dios. A mí me pareció Moni. A mí me parece que tiene un hociquito perfecto por hacer así. Y acariciar. Por ahí Arthur nos decía... En la cabeza. Por ahí Arthur nos decía caminoanos, no son caminoanos, son geonosianos. Los caminoanos son los saltotes de los que hacen los clones. Geonosis. Los de Cuellote. Pero bueno, sí, esta cosa con Peridea y demás. Y no llevábamos, creo que ni en la mitad del episodio, cuando ya nos dicen, ah, ahorita llega Tron. Y yo, sí, claro, ¿no? O sea, nos lo van a dar hasta el final. Y que no. Que de repente llega, aparece con su traje blanco inmaculado, su esplendor y de verdad que en todo su esplendor, yo cuando vi esa nave dije, wow, esto cómo se deberá de ver en una pantalla grande, inmensa. Está enorme esa nave, digo, en teoría es el tamaño de las naves de Star Wars, pero es que creo que pocas veces las vemos en perspectiva con otras cosas, y acá en cuando como que se posa en el altar de las hermanas de la noche, sí ves a los monitos que están bien pequeñitos ahí, y de repente, qué cosa tan impresionante. No sé si notaron que incluso la nave tiene partes doradas, partes dañadas que están resanadas con este material dorado, que presuntamente es oro. No sé si haya oro en Star Wars, pero pues sí, es dorado. Y luego vemos, como dicen por ahí, pues a este personaje que tanto se especuló de que cómo se iba a ver y que si se parece, si no se parece, si es el con pintado de azul, o que si le agarró la pandemia o no, pero finalmente ahí tenemos a Thrawn. Sí, yo quiero lanzar una lanza, algo positivo de Thrawn, es decir, si todo es en el COVID, yo engordé en el COVID, por ejemplo, ¿sabes? Casi todo el mundo lo pasó mal en el COVID y fue 3 meses, 6 meses, un año de COVID. Este señor lleva como 9 años ahí exiliado, o sea, normal. O sea, come por ansiedad este señor, o sea, hay que entenderlo. Entonces es muy normal que tenga pancita, jope, es que... Y aparte, ¿quién somos nosotros para criticar el cuerpo de otras personas? A lo mejor él está contento estando así, y antes cuando estaba súper delgado no se veía bien y ahora hombre, es cuando se ve bien. Y aparte que ya se le ve mayor, que tiene arruguitas, que es que ya le ha entrado la vejez al pobre. Yo creo que del cuerpo ajeno no deberíamos opinar, a no ser que se parezcan cosas bonitas. Lo que sí es que el diseño de... Digo, obviamente tiene que ver también con la forma de la cara del actor, que por cierto regresa Lars Mikkelsen, el hermano de Mads Mikkelsen, que era la voz original en Rebels del Almirante Thrawn, regresa para interpretarlo en live action, así como Kathy Sackhoff regresó para hacer a Bo-Katan. Pero el diseño del rostro se parece a Elon Musk. Entonces están haciendo chistes de eso en internet, de que Thrawn se parece a Elon Musk. Es que lo cual me parece una falta de respeto para el Almirante Thrawn, porque ese señor sí es un estratega, sí. Una persona muy inteligente y nada comparable con la otra persona. Y yo creo que se ve bastante bien. Y sí, también tiene... O sea, pasaron los años y, o sea, seguramente se la pasó haciendo nomás estrategias y demás, y pues tiene un cuerpo normal y ya. Y envejece con dignidad, es que al final pensamos que la gente tiene que envejecer igual, entonces este señor ha envejecido pues bien, bien. A mí yo no tengo ninguna crítica y no me chinó ni me rechinó nada verle, lo único que me rechinó fue que la ropa la tuviese tan blanca, es lo único, y dije, oh Dios mío, qué detergente usan ahí, porque dije, wow, o sea, la ropa está muy, muy, muy, muy blanca. Aquí valdría la pena poner el comercial, alguna vez lo vieron, bueno, en España no creo, pero de detergente que era, creo que era Ace o algo así, o Viva, no me acuerdo de el oiga, el de la lejía que viene del futuro. ¿Con qué lava sus pantaloncitos? Había un comercial de un detergente que llegaba a un bandolero ahí a una cantina y el sheriff así súper blanquísimo, y nada más llega el malo a preguntarle con qué lava su ropa. A mí eso es lo único que me sacó un poco, la pena. Dije... Pues es que a mí no, porque le pega a ese señor siempre tener la ropa pulcra. O sea, le sí, pegas sí, a sí, sí. Sí, pero dices, jope, 9 años ahí exiliado, con la nave hecha aquí remilgo, con oro y demás, los otros así, dices... Sí, pero tiene el cuello lo tiene como que se está... Lo tiene un poco desgarradillo el cuello del... No, sí, no hay pega, no hay queja ni nada, solo que me sorprendió un poco, pero no hay pega ni nada, me parece maravilloso también, es porque... A lo mejor las hermanas momento, de... Tendrá un las traje hermanas reservado. De la noche le lavan el traje con magia, así le quitan las partículas con magia, las partículas de mugre. O a lo mejor también, él sabe, es que también lo acabo de pensar ahora, tenía ese trajecito inmaculado guardado para cuando llegasen las hermanas, y cuando no está las hermanas va vestida pues con ahí con... La ropa de domingo, ¿no? La ropa de domingo, el señor iba a quedar el domingo, viene a ser más. En Crocs andaba. Ya llegaron, rápido, mi traje limpio. Yo nada más para hacer eso, ¿sabes? Cerrar el tema de su apariencia, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Biscuchan, y sí creo que se nos olvida que el Thrawn que hemos conocido hasta ahora, pues es una animación. Y las proporciones de esa animación sí están demasiado estilizadas y no, son irreales. Entonces, no, por muy delgado que sea, o sea, imagínense el actor más delgado que puedan pensar, y no daría el, pues no sería el ancho, al revés, no daría el, pues sí, el cuerpo de, del angosto de Tron. Y a mí sí me hace un poquito de ruido el maquillaje y el cabello, que parece pelo, que le pusieron ahí un copetón. Pero que no hay jabón, tiene el pelo muy graso y se lo echa hacia atrás para intentar que parezca que está más limpio de lo que lo tiene. Que parece ya, Parece pero grasa. Lo que sí... Es grasa, debo... ese señor tiene el pelo graso. Lo que sí debo reconocer, y creo que tiene que ver esto que dice Waco, de que es el mismo actor que siempre lo interpretó en voz, es que qué manera de darle, de entrar al personaje. O sea, con dos diálogos que da, sí te da pistas del tipo de almirante que es. O sea, que aparentemente, o sea, él no se, pues sí, no se despeina, no se ensucia. Así de, piensa lo que quieras, sí, está bien, te doy por tu lado, no, yo ya estoy pensando más allá, o sea, ya estoy pensando cómo deshacerme de esta niña y cómo deshacerme de estos también, porque hay una cosa importante, es, bueno, esto también se me ocurre a mí, a lo mejor no va hacia ningún lado, pero justo cuando llegan a ver a las hermanas de la noche, que les dice, apesta Jedi, pues evidentemente todos pensamos que se refiere a Sabine, pero también podría estarse refiriendo a Baylan. O sea, yo pensaba que era Baylan. Ajá. Yo pensé de hecho, que era Sabine. No, yo Baylan. Lo que pasa es que la intención a nivel, digamos, discurso visual, te dice que es Sabine porque es la cámara, la voltea a ver a ella. Y ella incluso hace una cara como de, a mí me están viendo a mí, así de, ¿yo? ¿En serio? ¿Les cae? Sí, yo también creo que podrían oír por ahí, aunque si se refiere a Sabine, sería un gran avance en el camino de Sabine hacia su entrenamiento. Yo creo que es Sabine porque ellas están viendo realmente el potencial que ella tiene. Sí, hijos, sí, Sabine es la mejor. Las brujas saben pues, el potencial que tiene. Dicen, mira, esta atufa a Jedi porque esta tiene materia prima. Materia prima que Ahsoka no supo ver. Y nosotras, como brujas de las noches... como las hermanas sabias de Hércules, sí lo está moviendo. Pero tiene ¡pum! También mucho sentido que sean las brujas, porque así como en Las Brujas, tal cual, la película donde Angélica Houston dice, huele a niño, aquí es huele a Jedi. Bueno, pero no hagamos referencia a la película de Las Brujas, sino hagamos referencia al libro, al maravilloso libro que escribió el maravilloso autor infantil Roald Dahl, que es el señor que generó el cuento de Las Brujas. Por favor, cuando hagamos referencia a Las Brujas, no hablemos de la película. Hablemos del señor escritor que nos ha dado inmensas cuentos infantiles maravillosos, que es uno de mis autores favoritos en el mundo mundial. Yo sí voy a dar referencia de Angélica Houston, porque ¡no! Roald Dahl le sacaron trapitos ahí de que la verdad no era una buena persona. Pero entonces, yo sí, y eso es lo que cuenta. Roald Dahl, por favor, Roald Dahl. Amo a Roald Dahl, me encanta cómo escribe ese señor. Yo solo sé que están hablando de una película que me recuerda a otros roedores horrendos, así que si vamos a hablar de roedores, mejor hablemos del de aquí. Sí, bueno, volviendo a Tron. Sí, se le nota el don de mando, se le nota, pues sí, el poder. A mí la verdad es que me impresionó esta cantidad de troopers cuando los vi, que creo oficialmente se llaman Night Troopers, creo que ya lo mencionaba Waco. Sí. Se ven muy bonitos, yo le comentaba que ya había visto una filtración hace muchos meses del casco, y bueno, ya se ve impresionante así. Y justo, son tantos que para mí... a fuerza tienen que estar muertos, o sea, no veo. ¿Cómo sobrevivieron todos esos? Exacto. De hecho, hay teorías en internet que dicen que Enoch, que es el capitán de la guardia, ese también es como un tipo Morok, que tiene que estar como súper insuflado por poder de las brujas, y que tiene que estar ultra mega zombie ese señor. Sí, yo he leído, Bizcochan Culta ha leído cosas que hace referencia a eso. A mí este personaje de Enoch me causa un ¿es poco de... ¿Enoch o Enoch? Enoch. Que yo llamo Enoch. Dile como quieras. Pues la pronunciación en inglés, no según sé. Yo, es Enoch. Ah, Enoch. Captain Enoch. Bueno, él. El hombre de la máscara dorada. El más zombie, porque bueno, tiene la máscara súper dorada. Entonces él tiene que ser el más zombie que hay ahí. Que esta máscara dorada, por lo que estaba leyendo, tiene que ver con referencia al Imperio Romano. Los generales romanos usaban este tipo de máscara, bueno, no siempre, pero algunos. A mí me llama mucho la atención, creo que también se lo comentaba Waco, que hicieran tanto énfasis en este personaje. ¿Nos puede salir un marro cualquiera? Sí, se llamaba marro. Nos puede salir un marro cualquiera, pero yo no había visto, salvo Rex o así, capitanes importantes en Star Wars que los presentaran individualmente. Pues justo, se supone que todos son iguales, ¿no? Y este, pues tiene una máscara, es la mano derecha de Thrawn, y tampoco quiere decir nada, porque como dije, ya nos hicieron un Marrock en esta serie, pero el actor que interpreta a este personaje sí es conocido, es el que... Ay, Amos, es el que hacía de Amos en The Expanse. Entonces, no sé, a mí me preocupa, y si es una teoría muy loca y vamos a volver con las marroqueadas, que me salgan con que es Kanan. Digo, y... Yo nada más voy a decir que siento que podrían por lo menos respetar la idea de que para, en este caso, para que puedan controlar a un muerto, tiene que haber cuerpo, y de Kanan yo creo que no acabaron muchas cosas físicas. Sí, yo también espero que no, me encantaría que no. No creo. Pero digo, no vería difícil, si son no muertos todos estos, pues ¿por qué no? Pero no creo, sí, que hagan eso. Que no. Ojalá. Aparte Kanan ahora es un lobito que auxilia a Ezra y lo guía. Y le dice, que no ha salido, ¡tum! Y como tampoco ha salido Moray, que hace rato Waco también la mostraron en pantalla, su llaverito, está raro que no hayan salido. Digo, ya nos han llenado de personajes raros, ¿qué les costaba ponernos un personaje bonito? Pues también están todos feos los que han salido. Yo se me imaginaba a Biscuit. Yo me imaginaba la discusión así cuando salió Pat Novo. ¿Cómo salió quién? Sí, ya pasó. Ahí me encanta. Está horrible, me encanta. Sí, ahí esa niña es bizcochán totalmente. Es que no me digáis que es monísima, por favor. Sus ojitos, a mí me cayó muy bien. Está feo, pero me cayó bien. ¿Qué dices? Está precioso, es súper mono. Es una rata cruzada con perro y con nariz de murciélago. Está feo. A mí me pareció horrible, pero después cuando Sabine lo trata tan mal... Sí, Sabine lo trata mal. Ay, pobrecito, pobrecito. Y menea el rabo sí, como perrito. Sí, sí. Entonces ahí ya me dio ternura, pero sí está muy feo. Sí, porque Sabine, Virginia es que defendió el tratamiento. Es que Sabine le trata mal cuando él actuó... por reflejos, por pura supervivencia. Él se fue porque se fue y ya está. Y Sabine le trata como traidor, lo peor del mundo. ¿Cómo tratas a los animales? Define cómo eres. No, simplemente Sabine en ese momento estaba un poco chinada porque la había dejado ahí tirada, pero enseguida se vuelven a hacer amiguitos. No pasa nada, simple el rencor pues normal, que es una emoción que todo el mundo tiene. La salca, ¿no? Pero luego ya como que la reconduce y él dice, venga, anda, vente para acá, guapa, vente para acá. Nada. Yo no creo que haya ni maltrato ni mal ni nada por el estilo, no la tira una piedra, no le ha dado una patada. Psicológico. Tampoco nos pasemos y queramos ver cosas donde no hay, ¿por qué no? Por favor, Pues creo que no se va a solucionar lo de mi lag. Creo que es mi conexión que está horrible, pero bueno, ya esperemos que un poco. Pues sí, este animalejo raro que apareció, que resultó de muy buena ayuda y nos llevó, por ahí escuché que con los nuevos Ewoks. ¿Qué opinas, An? ¿Sí crees que los caracoles tortugas son los nuevos Ewoks? No, pero tienen potencial, o sea, me gustaron. me gustaron mucho los caracoles cangrejos. Es que son tan bonis, vestidos con la ropita de señores mayores, que en mi cabeza se llama Wenceslao, Rigoberto, o sea, nombres de señores Jacinta. Mayores, Jacinta, el nombre más raro del Santoral los tienen ellos y se llaman así. Hay una Doña Remedios por ahí como Doña Remedios. Efectivamente, sí, sí, son don y doños. Me parecieron tan adorables estos bichitos y luego tan cookies ahí con mira, yo también tengo una chapita que me hizo Erra, tal. O sea, me parecen súper adorables. Son entonces, como viejos jóvenes. Sí, como joven. A mí me recordaron por ciertas características. Por una parte, el estilo de personaje, como la raza de Babu Freak. Siento que por una parte es eso, que son como muy pequeñitos y se mueven muy chistoso. Y por otro lado, para las tres personas que, aparte de los integrantes de la Covacharla de los Anillos del Poder, vimos esa serie, a los pelosos, que son los antepasados de los hobbits, que tienen esta costumbre de que tienen que estar viajando, no se quedan en un solo lugar, sino que tienen que moverse todo el tiempo. Quiero entender, porque aquí no lo explican, pero me parece lógico el hecho de que sean tan pequeños y que básicamente su constitución está diseñada para tener que ocultarse de manera rápida y muy defensivo. No son ágiles, no son rápidos, no son fuertes, no son grandes. Cuidado, pues por supuesto que a lo mejor nos sorprenden con su agilidad y con su fuerza, cuidado. No creo. Es muy fácil, porque aparte todos son así como súper temerosos, es muy fácil que sean, que tengan muchos depredadores y por eso se tienen que estar moviendo todo el tiempo. Y eso es un poco lo que tenían los pelosos en los Anillos del Poder. Pero sí, también creo que podrían terminar siendo de gran ayuda. Yo nada más espero que no llegue a alcanzarlos alguien que se vaya a escabechar a varios con un sable de luz. Es lo que no quiero que pase. Claro, que ellos estén sanos y salvos y que los defiendan. Dale a don Eduardo un sable de luz, que a ver qué escabechina te hace. Cuidado, Se va a atravesar solito la cara. Cuidado, no. Que a lo mejor estamos aquí menospreciándoles y son ahí unos súper habilidísimos. Han estado con Erra no sé cuántos miles de años. 9 años. A lo mejor tenemos aquí a el ejército que va a luchar contra el otro ejército. Y hay una batalla épica que no estamos viendo, que yo sí estoy viendo y me parecerá maravillosa. Y todos en bolita, tirando así para que los otros se caigan, haciéndoles tropezadas, espadita al láser. Sí. Cuidado, que aquí hay potencial, Lo digo, hay potencial. A mí la verdad es que no me gustaron, pero creo que ya sabemos, ya nos estamos dando cuenta que a mí los animales en las series casi no me gustan. Entonces, no, la verdad es que no me gustaron, pero Tú prefieres que estén muertos, eso es lo que quieres decir. Pero bueno, en esta una idea sopa de caracol, ¿no? Van ahí para una cosita, un buen guiso, una pierna, un guiso de pierna, Hace rato dijo, qué bonito que veamos los esqueletos de los púrgils convertidos en polvo que forman el... Sí, qué bonito, animales muertos en el espacio, miren nomás. Oh, perdón, sí vi tu comentario y lo iba a pasar ahorita, pero no sabía a qué te referías. Pero bueno, en la idea de lo que comentabas de los pelosos, también Juan Pablo Reyes Carrasco nos dijo hace rato que los aliens que están con Erra parece que están vestidos como hobbits, y eso me hizo mucha gracia. Como viejovenes. La verdad es que cuando vi al bebé en la cuna esa, dije, qué tiene potencial de estar lindo ese. Potencial, De estar lindo, qué bien, sería una tapada. Con su peluchito. Pero sí me los imagino, como dice Biscochan, en una batalla aventando palos y piedritas, como los Ewoks, sí. Justo como los Ewoks. ¿A poco no se imaginan que les avientas una pokebola? Rigoberto, pero, te dijo a ti. Nos dice Víctor, son dones y doñitas. También Félix, que no veo aquí bien. Ceviche de totos. Saludo a Félix también. No, oye, ¿cómo saludado? Que ceviche? No seas así. Y a Nicolás, si le gustaron, Nicolás Rigonato dice, son sí, muy tiernos. Están tiernos. Hay el problema con personajes, por Van. El problema con personajes y razas así es que ahora tengo miedo. Porque aparte son un chorro, o sea, tengo miedo de que vayan a matar a uno solo. Porque hay mucha gente mala ahí en esa zona. Sí, bueno, como dice Biscochan, si han estado tantos años con Erra, evidentemente saben cuidarse, pero yo debo confesar que tuve el mismo miedo que tuviste, Guaco, de que, híjole, ya vino Sabine a traerles a la banda pesada, los van a venir a atacar, no, no quiero que los maten, no me gustan tanto, pero tampoco es que quiera que los masacren. Y si son portadores de la fuerza, pues, ojalá que no. Es que yo lo que he pensado, tía, que es que yo creo que pueden ser Jedis en potencia, tú no puedes ir a hacer a esos que puedan... y cuidado. Que Ezra es maestro de todos ellos. Cuidado, y que les haya enseñado a manejar un poco la fuerza, así es a que sentirla. Yo por ahí iba. Dale una espada a don Antonio, a ver qué hace con las palitas. un palito sable. Tú dásela. Que a lo mejor... Don José Ju, le enseñé. Bueno. Cuidado que nos sorprenden como a lo mejor con unas tácticas ahí en plan formación, escudo, no sé qué. Filoni, si nos estás viendo y no tienes ideas, y ya que estábamos... utiliza estas, son buenísimas. Ya que estábamos en esto de los animalitos curiosos de este lugar, que debo confesar que este lugar sí me recuerda mucho a los escenarios de The Mandalorian, ya saben todo lo reina. Me acordé mucho de ti este episodio, Bizcochan, porque justo cuando Sabine llega aquí y por fin dijimos, no, yo creo no sale de Raka. ¿Y qué se creen? Que sí salió. Y como Jesucristo salió. ¿Qué les pareció el abrazo? Me encanta que sigue trayendo en el antebrazo su tabletita esta, no la suelta. Marrota. Es como yo con mis relojes, o sea, no, bueno, nomás uso un reloj, pero es como, no lo suelto. A mí me gustó mucho el encuentro, insisto, es una de las escenas que más me gustó de la serie, porque fue como de, ay, ya salió Ezra, y aparte ya no tiene peinado de Playmobil, qué bonito. Y obviamente, evidentemente lo íbamos a ver, Barmont trae por ahí una adaptación a lo que tuvo que hacer con su ropa en este lugar. Trae una especie como de cota de malla por debajo de las telas. Por ahí me da mucha risa que la gente está diciendo que parece personaje bíblico, que o es Moisés, el del príncipe de Egipto, o es el Jesús, el Jesucristo realista y no el que la Biblia, es que bueno, la no gente la Biblia, racista. Sino la religión nos muestra. Sí, exactamente. Pero me encantó ver de regreso a Ezra este momento como de, ay, si eres tú, sí soy yo y te tardaste en venir, pero qué bueno que estás aquí. Y todo fue muy bonito hasta el momento en el que Ezra dice, no puedo esperar a regresar a mi casa. Ah, y sí. La cara que hace Sabine de, híjole, ¿cómo te lo explico? ¿Tienes café? Vamos a platicar de otras cosas. Preséntame a todos. Y por eso me acordé de ti, Bizcochan. Preséntame a todos estos señoritos que están aquí. Disfrutemos el momento del presente. Ya habrá tiempo para ocuparse del futuro. Claro, vivamos el momento de ahora. Mira, cuando Erra sepa porque cómo ha llegado Sabine ahí, no le va a sentar bien. No le va a sentar porque bien. Porque justo, si recuerdan, la semana pasada nos aventamos una discusión, Bizcochan y yo, porque yo estaba insistiendo en que le había fallado a su amigo y su sacrificio, y ella, no, es que no sé qué. A ver, señorita, ¿cómo se lo explica? Vamos a ver qué pasa con Erra, porque no sabemos nada de Erra. A lo mejor Erra quiere volver a su casa porque tiene... Es que no sabemos nada, aquí todavía no hagamos porque dejó prendida la olla de los frijoles, por eso quiere regresar a su casa. No hagamos conjetura porque Erra está deseando salir de ahí, porque evidentemente donde vive no tiene muchas comodidades. Pero ya está, solo por eso. Pero cuando sepa que Sabine ha dado pie a que vuelva también Thrawn, no le va a sentar bien. Bueno, pero ha dado pie a que Thrawn vuelva, pero aparte de que a Thrawn vuelva, también vuelve él. O sea, que la cosa está toda nivelada, no es que solo vuelva uno, es que vuelven los dos. Cuidado. Ha vuelto al inicio de su sacrificio. Vamos a ver por dónde nos sale este melón. Vamos a ver por dónde nos sale, porque a lo mejor no sale tan pepino, como tan pepe como vosotros pensáis. Y sale un melón jugoso. Bueno, no. No adelantemos teorías, que aquí podemos hacer muchas conjeturas. Pero Erra, por cierto, yo pensé que tenía el pelo azul. No. Ya, pues aquí le vio el pelo azul. Voy a... Es que no es darle la razón a Vizcochán, porque no le voy a dar la razón. Pero sí creo que vamos a darle la bienvenida a Francisco Espinosa para que opine un poco de este episodio. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por permitirme entrar. Bueno, muchas gracias a Vizcochán, a mi querido Guaco y a mi querida señorita Melón. Y por supuesto a todos los que nos escuchan, perdón por la tardanza, pero ahorita me suelta. La vida adulta, que es muy dura. Un poquito, sí, la verdad. Ahora sí que, como decían en un meme, está padre ser adulto, pero no diario, no. No sean así. Sí, bueno, ya vamos con Erra, pero si quieres comentar algo más o quieres acomodarte, pensé que seguimos hablando, como prefieras. No, pues yo lo único que tengo que decir es que estuvo bien padriuris el episodio, me gustó un montón, me la pasé increíble. Me hizo falta Jera, por supuesto, porque ¿qué te digo, no? Ahora sí que necesito un poco de verde en mi vida, pero estoy muy contento del episodio, me gustó un montón ver lo que pasaba. Tiene un tono espectacular, me gustó, creo que ha sido de lo más Star Wars que he visto en mi maldita vida, y eso de nuevo ni me gusta Star Wars, pero este tiene todo lo chido de Star Wars, tiene hasta Muppets, y eso está muy padre, el caballo y ese, que no sé qué, no, todavía el día de hoy no entiendo cómo lo hicieron, según yo maquillaron un caballo, pero qué incómodo caballo. Sí. Es que Sebastián, pero es que tendría que estar con la cabecita agachada todo el rato, pobrecito caballo, no sé cómo le hicieron, maldita sea, pero me gustó mucho Sabine regañándolo porque la abandonó, o sea, de nuevo, tiene como un montón de detallitos bien bonitos que a mí me remiten a las cosas que a mí me gustan de Star Wars, que no son muchas, pero esas estaban muy presentes en este episodio, y incluso hasta la peleita con los salvajes, estos me gustó lo que descubrimos de los malosos mercenarios, me gustó esta onda de las tres brujas, que es súper legendario, y esta onda de los mitos, de todo lo que ustedes seguramente ya dijeron en esta mesa, y yo la neta es que lo disfruté un montón, y ver a Ezra en vivo ya con su barba, tal y como veía ahorita en el meme que estaban poniendo ahí, la neta es que fue muy, muy padre, y ya es todo lo que puedo decir. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Sí, ya estaba con que le estaba diciendo a Vizcochán que a ver cómo le explica Sabina Ezra que echó a perder su sacrificio, pero la verdad es que a mí se me hizo un poco anticlimática la manera en que se vuelven a ver. O sea, Ezra se ve demasiado tranquilo y Sabine, de verdad que yo lo esperaba así como que con mucha emoción, y todavía platican, o sea, no, si era como para que corrieran a abrazar, pero ya después en la segunda vista, porque sí ya la vi dos veces, pensé que Ra sí tiene mucho esta actitud de maestro Jedi, o sea, como que este tiempo en la distancia seguramente le sirvió como para introspeccionar y todo, y perfeccionar su conexión con la fuerza. Entonces, no dudaría que Ezra ya hubiera presentido que Sabine venía. Y si ya vimos que Ahsoka ve esta situación pasada, con tocar cosas, ve lo que ya ocurrió, en una de esas, Ezra también ya sabe lo que Sabine hizo. Entonces, por eso, si eventualmente Sabine le cuenta lo que pasó, no creo que se enoje, la verdad. Yo sí me enojaría mucho porque yo no soy Jedi, pero no creo que es razón. Así no funciona ese poder de los Jedi, sino que son objetos. Es como la memoria en objetos. No puede solo enterarse. O sea, puede tener visiones, pero no es lo mismo que lo que utiliza Ahsoka. Visiones como las que llegó a tener Anakin. No, y Erra también tiene visiones, porque yo estoy viendo Rebels. Sí. En Rebels tiene visiones, pero seguramente ha tenido una visión de que venía Sabine, ya sabe todo el melón que hay entre medias, no va a saber, y le dice, sí lo va a saber, y le va a decir, no te preocupes Sabine, que yo tengo todo controlado, muchísimas gracias por venir a rescatarme, gracias. Muchísimas gracias por venir a deshacer mi sacrificio y mi esfuerzo del final de la temporada de nuestra serie. Gracias por venir a rescatarme, yo llevo 8 años planeando un plan para cómo salir de aquí sin que Thrawn regrese al poder, gracias por darme mi momento, Sabine. Gracias. Yo me imagino perfectamente una escena vista desde afuera de su casita, esta, como rodante, en donde nada más escuchamos un ¿qué hiciste? ¿Qué? Y así vuelan pajaritos. Y ya. Por acá Alex Guerra nos decía, cuando Tron le dice a Sabine, todos sabrán que tu decisión inició una nueva era. La vaya muerte manera tuya, de culpa. Tron. Tu muerte, eso sí, Tron. Es malvado. Pero no es el único que se refiere a Sabine así. También Baylan, creo que es Baylan, el que le dice que esto tenía que pasar, o es Ahsoka, que dicen que lo que ella hizo tenía que pasar, tenía que ocurrir. Es Qui Yang. Ah, gracias, Francisco. Entonces, supongo que de algún modo Ezra lo va a tomar de esa manera, así que no creo que le hagan drama a Sabine, a fin de cuentas deberían. Pero no. Quiero puntualizar que si Qui Yang justificó frente a Ahsoka lo que hizo Sabine, no veo por qué la siguen reclamando y por qué le siguen diciendo que hay que no sé qué, que tú que yo. Qui Yang le dijo a Ahsoka y Ahsoka dijo, no, pues sí, tienes razón, cuéntame un cuentito para que aprenda de ti, porque todavía me falta aprender cosas, porque tú me Juanito estás diciendo. Juanito le echa la peta a Ahsoka. Juanito le echa la peta a Ahsoka. Lo acaba de decir Francisco, que yo también lo vi. Y Ahsoka dice, ah, pues sí, pues tienes razón, a lo mejor. Sí, que le dice, no le dijo que era razón, le dijo, a ver, platícame otra cosa. Le dijo, ¿qué tal que no tenía opción? No voy a entrar a discusiones contigo, Julián, vamos a hacer un tema porque tenemos muchas horas de viaje y no quiero que sea un viaje Francisco de discusión. Francisco y yo hemos visto claro la verdad que vosotros os claro negáis a verla. Qui Yang dijo, y Ahsoka también dijo, que él enseña a través de sus cuentos. Y le estaba dando una lección a Ahsoka cuando le dice, cuéntame un cuento porque quiero aprender más de ti, de lo que me estás diciendo. Eso es lo que le dice. Por cierto, déjenme nada más tantito. Esa escena de entrada, qué cosa tan hermosa es la secuencia de entrada. Qué bonito momento. Me gustó mucho el diálogo, me gustó mucho la actitud de Ahsoka ya sin este azote tan macizo que traía en los episodios pasados. Esta relajación de rectal de su parte, ya diciendo, no, pues mira, igual y si estaba yo acá, y qué bonito, y Qui Yang dándole lecciones como tiene que ser, y el momentito de cuéntame un cuento, y Qui Yang empieza con ese bonito, qué bonito, yo sé que ya hablaron de eso, pero qué bonito se pone esa entrada, solo quería decirlo porque a mí me encantó. Ok, sí, aquí también Félix, que llegó un poco tarde, también lo mencionó, sí, ya lo hemos mencionado, pero dice, Julián diciendo la frase de Star Wars casi me hace llorar. Por aquí ya Guapo mencionó que a él sí le conmovió a ese punto, también creo que fue Arthur el que dijo lo mismo. Y bueno, porque no dice, tiene corazón. ¿Me escuchan? Que es Juanito. Es que no, me escuchan, esto contra el mundo. Todo el mundo le dice Julián. Y ya, bueno. Julián. Yo le digo Qui Yang, como se llama, porque hay que respetar a la gente como se llama. Si la gente te dice, yo me llamo Qui Yang, ¿tú qué dices? Qui Yang, no le dices Juanín, no le pones apodo, le dices Qui Yang. ¿Y entonces cómo me justificas R2D2? Así como cuando la gente dice, yo me llamo Francisco, la gente le debe decir Francisco y no como se les dé su nada gana, no. Así se llama, así se le dice. Y R2D2 es porque R2D2 es porque... ¿Por qué me llamas Arturito? No, ¿quién le llama Arturito? Yo le digo Artu, porque se llama Artu. Artudito. Yo sí le digo Arturito. Pero bueno, el caso es que vamos con Baylan, que ya hablamos de él, pero acá dice Félix, Don Francisco. Sí, Francisco es mío. Es que Baylan tuvo un montón de diálogos muy interesantes, pero uno de los que no hemos hablado es este en el que le dice a Shin, es que siento que algo me está llamando, ¿lo escuchas? Y se queda esperando como que... Era Talía. ¿Me sientes? No, es como una... me pareció que es parecido a lo que hizo Jason con Hera, pero Hera sí logró escucharlo y aquí Shin no, ella no escucha nada. Y se menciona mucho a lo largo de este episodio esta otra fuerza. De repente, las hermanas de la noche no mencionan la otra fuerza, pero sí les urge irse de ahí. Sí sabemos que ese es su lugar de origen, bueno, su planeta natal. Y respecto a esto, también hay un par de teorías. No sé si ustedes tienen alguna teoría al respecto. Y aparte que quieran mencionar lo de los diálogos de Baylan, de qué es lo que están cargando en la quimera, qué es lo que están subiendo los troopers. Más cuerpos de zombies. Para hacer un ejército más grande cuando lleguen a su destino. O sea, yo también me quedé pensando eso porque dije, en ningún momento solo dijeron, hay que cargarlo, ah, órale. Y lo único que dijeron es, estamos cargando desde las catacumbas. Es lo único que dijeron, y sí dijeron catacumbas. Sí. No dijeron qué era ni nada y solo están metiendo justo como ataúdes, sarcófagos, tienen esa forma. Son cajas, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Pero ya que tocamos el tema de que podría existir la posibilidad de que todos estos troopers sean técnicamente zombies o no vivos, pues podrían ser más para tener un ejército más grande. Sí. ¿Podrían ser brujas de Dathomir? Que a mí me encantaría saber que en esta temporalidad, ¿dónde carambas está Merrin, que es la superviviente de las hermanas de la noche, que es chida? Ella sí me cae muy bien. Nomás espero que no esté muerta. Sí, que por ahí también alguien preguntaba por Asajj Ventress, que dicen que no queda muy claro en cuál fue su destino. Ventress, según yo, en los cómics que sí son canon, se murió. O sea, tuvo sus que veres con... Ay, el día de Quinlan Vos terminaron siendo como pareja y los dos se mueren en los cómics, y que según yo sí son canon. Pues me gustaba mucho esas Ventress. Era muy guay. Pero bueno. No sé si ustedes creen que nos está quedando algo pendiente de mencionar. Sí, algo que mencionó ahorita rápido, Francisco, que no habíamos platicado, es estos seres que para mí básicamente son los Tusken Raiders o los Moradores de las Arenas, versión este planeta, que llegan a atacar a Sabine. Una escena fantástica porque no habíamos visto a Sabine, solo la habíamos visto tener un duelo con Shin, pero no la habíamos visto pelear con sus habilidades mandalorianas, más el sable de luz contra un grupo que a lo mejor no son usuarios de la fuerza, pero que se tiene que defender con todo y cómo mezcla todo eso. Y ahí es donde se nota que sí ha tenido un muy buen entrenamiento, porque lo vimos desde Rebels, esto de utilizar las acrobacias con el sable de luz y al mismo tiempo girar y dar patadas, golpes, como de artes marciales. Me encantó esa escena de acción, me gustó muchísimo, está muy, muy, muy chida. Y también estos personajes evidentemente van a terminar siendo de cierta manera creo que a lo mejor no manipular, pero Baylan siento que puede utilizar la estrategia de dejemos que ellos los debiliten y nosotros llegamos a rematar. Siento que para allá va un poquito eso. Porque dice el enemigo de mi enemigo es de mi enemigo es mi amigo. Sí. Es verdad que ahí Sabine se lo nota que tiene calle, todo hay que decirlo, que en esa pelea se le ve bastante de calle y utilizando todas las artimañas, como una pelea como de barrio o tal. Y ok, bien, bien, se sabe defender la muchacha. Qué menos, que se sepa defender. Algo que sepa hacer. Igual que traicionar. Fíjate que a mí lo que me gustó es que además de ser absolutamente fiel a sus instintos, necesidades y claridad de emocional que lo tiene que hacer, Sabine, como bien mencionaba ahorita Guaco, además de utilizar muy bien su sable de luz y todo, cómo lo mezcla con sus armas mandalorianas, con su armadura, la forma en la que pasa de una a otra casi sin notarse, ¿no? A mí me gustó un montón, me gustó mucho la pelea, me gustaron mucho, como bien mencionó Waco, los Tusken Raiders de este planeta, están muy chipocles. O sea, en general me gusta cómo presentaron todo este planeta, todos los elementos, las cositas estas, los pinches Muppets, o sea, están muy chidos los Muppets piedrosos esos. En general creo que es un muy buen trabajo de presentarte un nuevo planeta, ¿no? Una nueva, entre comillas, realidad, la neta es que creo que hay mucho para explorar aquí, y que creo que es lo que vamos a ver en los siguientes episodios, ¿no? Y a más adelante, porque por ahí hay chisme sabroso de lo que puede pasar en esta serie, que no sé si quieran hablarlo el rato, pero pues pinta bien esto, y no sé, yo estoy muy emocionado con esta serie, la verdad. Insisto, después de Andor, de lo mejorcito que ha salido, y no estoy de echando menos Mandalorian, creo que es una gran serie Mandalorian, pero es que creo que de verdad Andor es otro nivel, y esta creo que está bajito. Y Obi-Wan, pues, también, fuera de la escena de la gabardina. La verdad es que yo no, yo tengo poca idea de hacia dónde va esta serie. Creo que toda la serie ha logrado eso, que no sepa hacia dónde van. De repente van muy rápido y pasan cosas que yo creí que iban a ocurrir hasta el final en un episodio. Eso me gusta. Entonces no tengo muchas teorías al respecto, así que si ustedes sí, o tú, Francisco, en particular, y las quieren mencionar, pues sí, ahora es cuando. ¿Pero es que hacer antes mi bizcochan preguntas? Sí, okay, sí, claro, entonces, por ahora, sí, perdón, sí. Vamos, perdón, sí, porque bizcochan se tiene que ir, entonces sí, vamos primero a las bizcochan preguntas y luego a las teorías, sí. Perdón, perdón. Sí, perdón. Bueno, las que echan preguntas hoy van a ser cortitas, pero intensas. Entonces, cuando vemos que en el capítulo, cuando Sabine le dejan con su lobito y le dicen, toma, un kit en plan supervivencia, y dan sus armas, le dan como algo de comida y algo más, ¿no? ¿Vosotros qué arma elegiríais? Una y mil veces lightsaber, porque a las otras, o sea, sabemos que en teoría, como que sobre todo en los videojuegos, las pistolas lo que requieren es enfriamiento y demás, pero sí, por lo menos en esta serie vimos que requiere de municiones. O sea, Vin sí está buscando las municiones de sus armas, y si esas se te acaban, ya no tienes más. Entonces, miren, lightsaber, y ahí seguimos. Mientras no se te pierda, te va a servir para un chorro de cosas. Sí, pues yo creo que también, soy muy torpe en general, entonces creo que con cualquier arma me iría mal, pero sí, en la vida real creo que lo que agarraría es un palo para defenderme, entonces pues, supongo que un lightsaber es más efectivo, así que pues de menos a alguien le daré, espero que no a mí misma, pero bueno. Sí, a mucha gente le gustaría agarrar un palo, sí. La cara de la señorita Melón de ese sentido del humor de 5 años. Es que por favor, un palo, o sea, entendía que era un palo, van, estoy contigo, un palo. Sí, sí, sí. Yo lo tengo absolutamente claro. Yo usaría a Guaco con un lightsaber. La verdad. Ok. Vale, llega a aparecerse justo en los momentos oportunos. Sí, sí. Yo elegiría un mecha. Iría dentro de mi mecha y entonces pues tendría todas las habilidades que tiene el mecha y yo protegida. Ok. Dice un mecha, que un mecha con espada láser. Ah, alta exigencia. ¿Como okay, el de Grogu? Muy bien. Exactamente, como el de Grogu. Yo iría así, como Grogu, en mi mechita. Y yo también, sí y no. Sí y no, sí y no. Dice Félix que la alarma definitiva Chopper. Sí. Saludamos a José Alfredo Escobar, que dice, excelente podcast, saludos desde Madrugamers. Hola, saludos a Madrugamers, y qué bueno que andas por acá, José Alfredo. Gracias. Andrea, ¿qué decías, Francisco? Ah, que sí, o sea, la onda sería ir en tu cuna y usas al mandaloriano de arma, o sea, esa es la opción, sobre todo cuando sabes que tú no te podrías defender, pues, O sea, al que sí, ¿estamos de acuerdo? Saludos a Ale García también, que ya está opinando. Sí. Yo un hacha. Siempre, al estilo Buffy. Oh. El arma final es el hacha. El hacha de Buffy, el hacha de Edelgar, un hacha. Es que me parece que es de las mejores armas del mundo. Pero una hacha larga, no corta. O sea, para tener también mi palito de distancia, de separación, contra el maloso. Íbamos bien. Yo te iba a preguntar por vos. Tenía que tenderle una mano a Van por lo del chiste del palo. Gracias. Sí, me quedé pensando en eso. Gracias, Van. Pero bueno, sí, ya te iba a apuntar algo de Buffy, pero no, porque mi discusión ya se va, ahorita te pregunto. Vale, vamos con la segunda discusión. Pregunta así, sin entrar en filosofía, solo un sí o un no, ¿creéis en el destino? No, yo creo en la suerte. Yo no creo en ninguna de las dos. A mí una gran enseñanza que me dejó un gran científico llamado Emmett Brown es que tú escribes tu propio destino y tu propia suerte. Yo solo quiero decir que nos dice quien no cree en la suerte que se gana todos los sorteos habidos y por haber. O sea, si yo también me ganara todos los sorteos a los que entro, tampoco creería en la suerte porque obviamente no, a ver, la tengo de mi lado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy con Francisco, claro que sí. Ver. En el culo, que es decir suerte. perdón. Ya lo comenté, decir un culo en España es decir que tienes suerte. Pero yo no tengo nada de eso, se los prometo. Dice, yo he visto y no tengo. Ajá, yo me he asomado. No hay nada. Todo ahí muy bien. No hay nada. No, pero yo de los concursos a los que entro es porque sé que mis habilidades me van a permitir ganar. La suerte involucra azar y esperar que tengas esa fortuna de ser seleccionado por alguien o algo más sin que tú tengas una posibilidad de mover o manipular ese resultado. Eso no lo tengo. Ya les he contado que yo en más de una ocasión en rifas en donde todos los boletos tienen un premio no he ganado y me ha pasado más de una vez. Cuestiones de azar no son lo mío. O sea, sí, pero cosas que involucran mis habilidades. ¿Me estás diciendo que mis habilidades son suerte? No, jamás, mi querido Guaco es muy disciplinado además, eso sí es cierto. Pero sí te he visto ganar, no te hagas, yo sí te he visto. O sea, sí, pero todo ha sido porque, yo sé estas respuestas o cosas así. Pero no has cuando yo veo que son cosas de típica entrada de cine de que mandas un correo o cosas así que te toca. Sí, más. Sí. Ganas ese tipo de cosas. No, y además le pasan son cosas increíbles. Sí, y además yo sé todas las respuestas, no lo dudo, las manda, pero además son de los 20 que contestaron las preguntas ganan 3 y uno de esos es Guaco. ¿Y saben por qué? Porque usualmente soy el primero en darse cuenta cuando ya están, porque ¿qué hago? Activo las notificaciones pues la cuando suerte, veo la que va a haber concursos. Darse cuenta el primero. Activo notificaciones. No, yo no creo en el destino. Yo tampoco creo. Ya se tiene que ir. Perdón, sí, discúlpanos, escucha. Sí. Cortemos esto. Ahorita seguimos con eso. Dinos otra pregunta. Aquí hay una parte en la que le dice Juanito a Soka, de las tres películas, te voy a contar la mejor, ¿no? O a Winley a decir así. Entonces, sin entrar en polémica, sin entrar en explicaciones, para vosotros... Respuesta corta. ¿Cuál es la mejor película de Star Wars? Pero, yo creo que se refiere a trilogías. Habla. Yo hablo de película, ya, pero es que esta es mi pregunta, no tu pregunta, ni la pregunta de lo que es Juanito. Es mi pregunta, entonces yo pregunto, para vosotros, ¿cuál es la mejor película de Star Wars? Sin entrar en explicaciones ni en debates, porque esto podría dar para mucho debate. No hay competencia, se llama Rogue One. De la trilogía original, la 2, de la trilogía precuela, la 2 y Rogue One. Voy a decir que el Imperio contraataca por ciertos motivos, porque mi bronca con Rogue One es que el único que usa un lightsaber ahí es Darth Vader y eso no está chido. y me gustan mucho los lightsabers. Pero fuera de eso, estoy de acuerdo con Francisco. Creo que englobando mejor película, tomando decisión de mejor película, no cuál me gusta más, Rogue One, creo que es la mejor película de Star Wars. La que me gusta más está... Me gusta mucho Regreso del Jedi porque pues, es el final feliz. Y me gusta mucho Revenge of the Sith por la pelea entre Anakin y Obi-Wan. Chulada. La mejor para mí de la Skywalker saga es Return of the Jedi. Pero by far. Sí, yo también. Me quedo con las 5 y con Rogue One. Sí, sí. ¿Tú me escuchan? La 5 es Empire. Dice, vale, a no nivel, quiero nevar, bueno, Iván dice que... Yo dije la 6 que retorno de Jedi. No, la 5, yo me quedo con la 5. A nivel de película... A mí sí me gustan mucho las precuelas, Valentín. Es que Empire tiene momentos muy icónicos, por eso me gusta mucho Empire, tiene momentos muy icónicos, pero mi favorita es Return of the Jedi. Pero no tiene Ewok. Guaco. ¿Tienen más preguntas? Tiene objetivos. Solo una, pero creo que la voy a quitar porque es una pregunta un poco rara. No, venga. No, tú suéltala y sí, nos dejas discutiendo. Como en plan Juanito habla y demás, pues es rara, pero que no rara. Es rara porque es rara, pero no rara porque sea rara. La cosa es, Juanito pues pide a Soka le pide a Juanito un cuento, ¿no? Entonces, ¿vosotros tenéis algún cuento o alguna fábula favorita? Yo, por ejemplo, tengo dos cuentos infantiles que a mí me ultra mega flipan. Que uno es El Tragasueños, de Michel Ende, y el otro es el de la princesa y el guisante. O sea, me parecen dos también cuentos. A mí me gusta ese. ¿Cuentos infantiles? Cuentos infantiles, ¿cuentos fábulas. Sí, como fábulas y así. Ajá. Sí, a mí también me gusta mucho ese. Es que por una vez en que Vale García y yo estamos de acuerdo, tenía que pasar su comentario. Dice, a mí me caen mal los Ewoks. Pero... Entonces, por eso Vale García no tiene corazón, ya lo sabíamos. Vale García no tiene corazón. Igual que Van, hace rato, no estabas Francisco, pero te voy a pasar el chisme. Dijo que qué bonito fue ver Purgils muertos formando el agua alrededor del planeta. Obviamente, estamos hablando de quien se alegró cuando mataron un cachorrito. Les quiero recordar. Sí, exactamente. Un cachorrito. Y los Ewoks son como osos chiquitos, también tiene sentido que no le gusten los Ewoks. Exacto. Y seguro ella se rió y festejó cuando la mataron escena bien triste, donde el otro le dice, amigo, levántate, y ya no se levanta y todos lloramos y van. ¡Ah! Exacto, sí, ojalá se fuera con todos, así, que los exterminen a todos, así. En este programa, van está a favor del genocidio de Ewoks y de las dictaduras totalitarias, es lo que descubrimos en esta charla. He intentado soportar a los Ewoks porque sé que la señorita me los ama, entonces de verdad, he tratado de soportarlos, pero no, se me caen muy mal, perdón. Biscochan, bueno, ya contestaste tú, cuenten sus historias porque Biscochan se tiene que... A mí hay una que me gusta mucho que me recordaron hace poquito en un hilo de Twitter, que es supongo que la habrán visto porque aparte yo me enteré después, esa yo la leí en un libro que me pidieron por parte de la escuela, no era parte de los libros de texto, pero al parecer después formó parte de los libros de texto o algo así, de un ratón que quería visitar a su mamá pero estaba lejos, entonces primero va en su carro y se le descompone el carro, entonces lo tiene que dejar y tiene que después comprar una bicicleta, se le descompone la bicicleta, deja la bicicleta y luego compra unos patines, se le rompen los patines y compra unos tenis y se le rompen los tenis y entonces va ahí caminando y se le duelen los pies y se quita los pies y compra pies nuevos, lo cual para mí es lo más raro de la historia. Se pone pies nuevos y ya con esos llega a ver a su mamá y su mamá le dice, ah, mijo, qué bonitos pies nuevos tienes. Al parecer era normal en ese cuento, pero a mí eso me sacaba de onda, pero me gustaba mucho ese cuento. Uy, ¿su mamá vivía en China o qué pedo? O sea... Sí, no tengo idea. Ese librito de historia, porque se llama Historias de Ratones, no recuerdo el autor, es fantástico. Y sobre todo si encuentran o si ven la versión ilustrada por el autor de los textos, sobre todo así, es muy, muy bonita. Interrumpimos este comentario para agradecer a Misael Silva. Hola, Misael, no te había visto por acá. Y llega con un super chat que creo que le debemos a mi escuchante. Bueno, obviamente a Misael, pero hace ratito dijo que él ama los yaguas y a mi escuchante. Mamá, al sí, hace ratito ya había dejado también comentario. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias, Misael. Gracias. Y sí, los yaguas sí me gustan. Guapetón, gusta, guapetón Misael, guapetón. Ah, él nos dejó comentar. Sosiéguese, señorita. Que él cree que Thrawn va a terminar siendo Snoke. Yo no creo. Ese fue el comentario que nos dejó, si no me equivoco. No. Sí, miren, aquí está. Lo voy a poner. Dice, se le durmió a Sabine. Ah, no, ese es otro comentario que dejó. Debió destruir el mapa, irse a ella y Ahsoka con los Purgis a buscar a Ezra. Pero no, por aquí estaba el otro. Aquí está. Tengo el presentimiento de que Thrawn se va a convertir en el líder supremo. ¿Qué creen ustedes? Yo no creo. Yo creo que lo del líder supremo tiene que ver más como con la idea de la clonación y esto. Pero estamos metiendo estaban, aquí a Vale. Que estaban experimentando en Mandalorian. Vale, líder supremo. Estamos metiendo al líder supremo de Star Wars. El otro líder, el líder supremo de Star Wars. Yo no me de la covacha. Un poco, ¿eh? Es como cuando dicen cuando dicen el señor oscuro y uno no sabe si están hablando de Voldemort o de Sauron. Uno. Exacto. Sí. O cuando dicen el que no debe ser nombrado y no saben si están hablando de Voldemort o de un ex. O del ex, exacto. Sí, o dicen el caca si no se están hablando de la casa de las flores o del ex. Uno no sabe esas cosas. Cierto. ¿Qué referencia tan oscura acabo de conocer, por Dios? Pero bueno. Pero tan oscura y olorosa. Exacto. Mis cuentos favoritos. En este programa hemos hablado demasiado de eso. ¿De caca? Me parece muy sano. Óyeme, Valentín, como no, que de Zamorita. El señor tenebroso. De Zamorita. Ay. Por el señor tenebroso, bueno. Yo, mejor dile Blancanieves, no seas así. Anyway, estaba yo, así le decía, pero anyway, a mí mi cuento favorito podría ser cualquiera de Hans Christian Andersen, pero en mi corazoncito tiene un lugar muy particular el de la princesa de hielo, y todavía me acuerdo y lloro, muy cabrón. Pero, o sea, Hans Christian Andersen me revienta, o sea, es... Sí. Ann, ¿ya dijiste? No, es que estoy pensando desde hace un rato y le estoy preguntando a Virginia que cuál es mi cuento favorito, pero es que creo que como vivo en una virginidocracia desde que era pequeña, mis cuentos... Yo no tenía cuento favorito porque me obligaban a escuchar los cuentos de Virginia todo el rato. Entonces, creo que no recuerdo otro cuento que era el favorito de Virginia. Que a ti te gustaba mucho... Escucharte, Virginia, escucharte. Escuchar tus cuentos, me gustaba mucho de pequeña. ¿Es que cuál? El de la sirenita, ¿te gustaba mi cuento? No me gustaba a mí la sirenita, que es tu película favorita. Sí. ¿Veis? No me dejaban escuchar cuentos porque solo escuchábamos los de Virginia. La canción de los tres cerditos, ¿te gustaba mucho? No me gustaban los tres cerditos. No, Virginia, que esa te gustaba a ti, a mí me gustaba otra. Que no, yo no tengo. O sea, yo no. ¡Oh, no tengo. Qué triste! Así es mi vida, virginadocracia. Ella, la hermana de Bizcochán. Pero eres feliz. Soy muy feliz. Soy muy feliz. Pero a ti, el de la princesa del guisante, te gusta mucho. Está casi separado. El de la princesa del guisante, a ti te gusta mucho. A ver, me gustaba, pero no era mi favorito. Te gustaba mucho ese cuento. El de la princesa Virginia te gustaba mucho. Sí, ese es el que más me gustaba, sí. Ay, lo voy a pensar, ¿eh? Voy a pensar cuál te voy a asignar. ¿Cuál te dejo que te guste? Sí. Ajá. No, pues a mí sí me gustaba mucho eso de la princesa y el guisante, como dice el discochán. De hecho, todavía a la fecha, cada que siento una piedrita, ay, ese cuento. Vale, nos dejó en los comentarios los suyos. También el de la niña de las cerillas y el de la. Ay, la cerillera, que era cerillera. El escorpión. Y jugamos bueno, por acá nos dice. Nos dice Félix, fábula de la zorra y las uvas, la cigarra y la hormiga, el burro, el gallo y el gato, esos son mis favoritos. Creo que no conozco ninguno, Félix. Dice Valle García, de niño me gustaba la del zorro que invitaba a la cigüeña a comer y le daba un plato y la cigüeña se vengaba. Esa es la del señor, el niño y el burro. Creo que la esa del señor, el niño y el burro. Esa del señor, el niño y el burro me suena como a chiste de Polo Polo. ¿Cuál es, Valentín? Ajá. Creo que salían en los libros de primaria. Yo he visto ese título en una película, en una tienda que se llama Erótica. No sé. No sé. Y vale, dice. En la sección de películas para adultos. También me gustaba la del gorrión que daba toda su sangre para una rosa roja de White. Me daba mucha risa. Seguro también le gustaba. Seguro. Ya ves, ya son dos cosas. Que no les gustan los Ewoks y ese cuento cruel. Exacto. No, en fin. La hermana. Hashtag, la hermana de Biscochan, dice, vale. Misael, la metáfora de Pedro y el lobo. Yo le he sugerido a Andrea que se me podría gustar, bien, pero no... Veces. Me ha sugerido que me podría gustar esa. Ojo, No, esa no me gustaba de pequeña. Oigan, a lo mejor Francisco me sabría decir, hay dos historias que se llaman Pedro y el Lobo, porque Pedro y el Lobo tal cual es el que es musical y todo, y que cada animalito tiene un instrumento y demás, pero aparte está la historia que mucha gente ubica como Pedro y el Lobo, que es el niño de, ahí viene el Lobo, es que, realidad, y que no es le que, creen. Es que en realidad, el cuento no se llama Pedro y el Lobo, o sea, es el niño y el Lobo, nomás. De hecho, el nombre es en inglés es el niño que gritó Lobo, que gritaba Lobo. Ajá, no era Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo es el musical. Pedro y el Lobo, es la sinfonía, sí. Uh-huh, exacto. Los siete cabritillos, ¿te gustaba mucho a ti ese? Que no me gustaba ese. Que te gustaban a ti esos. Tú te gustabas con el cabritillo pequeño que, que se escondía en el reloj. Era lo único bueno, Virginia, de todos los cabritillos. Ay, cada vez se pone más triste esto. Priam. Ahí está Priam. Biscochan, ¿tienes más preguntas? No. Ok. Entonces, ¿podemos seguir hablando de lo que quieran? ¿Mejor de Star Wars? Y antes, Biscochan, ¿te puedes quedar a la discusión? O si no, no, porque en los comentarios. Para irme a trabajar. La vida adulta, que es muy dura. Ay, qué horror. Así que yo, sintiéndolo mucho, me tengo que despedir. Me queda un día muy duro de enseñar trasteros, como diría Francisco, de enseñar, como lo dijo, de enseñar anos. No sé cómo anos, ¿qué dijo de anos? ¿Qué? Yo dije que se iba enseñando trasteros y él dijo ¿qué? ¿Qué? ¿No dijo eso? Sí, lo dijo. Repite, por favor. O sea, dije, ¿de qué trabajas? No digo que no. ¿Qué trasteros? Y Francisco entendió que trabajaba enseñando anos o algo de eso. Traseros. Entonces, siempre solo quiero decir, poner sobre la mesa, no es algo que yo no diría, pero recuerdo que aquí no lo he dicho. Sí, fue aquí. Ah, lo de los traseros, sí. O sea, traseros, sí. Enseñar traseros, que siempre que pienso eso, digo, me acuerdo de Francisco y digo, voy a enseñar un trasero. Pero no es lo mismo, un trasero que un ano. O sea, sí están como en el área, están como en la región, pero no es, es como, o sea, no es lo mismo decir España que Madrid. You know? O sea, yo me refería a eso. ¿Estás comparando su país con un trasero y Madrid con un ano? No, queremos aquí. Aunque si esto fuera, quiero decir que siendo yo sería un halago. Todo lo que voy a decir. Siendo yo, porque ¿cuál es el lema de mi casa? Culo veo, culo quiero. Exacto. Entonces, Bueno, ¿qué tantas ganas tienes de visitar Madrid? Escuchan si dijo lo que creímos que dijo, pero creo que no debía de haberlo dicho. Pero bueno, escuchan, que tengo que ir a enseñar trasteros y demás, y que me queda un día muy largo en el que seguramente tengo un compañero de que se va a llamar Monster mi día a día de hoy para ayudarme a sopesar el Badruol, y que muchísimas gracias, chicos, un placer estar aquí con vosotros. Me encanta comentar Ahsoka, me encanta, bueno, me encanta que no hayamos hablado de Ahsoka prácticamente nada, así que me ultra fascina esto que hemos hecho hoy. Espero que en el capítulo de la semana que viene tampoco hablemos nada de ella. Mirada que juzga. Y nada, chicos, yo me despido, soy Bizcochan. Yo soy Bizcochan soy yo. Promuevo la vida vegana, por favor, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteos, miel y eso, y reducir, reciclar y reutilizar. Si utilizáis toallitas húmedas, de las de limpiarnos el culito, aseguraros que las que usáis se pueden tirar al váter, porque no todas se pueden tirar al váter. Aseguraros bien, porque eso es muy importante, que luego estamos contaminando las tuberías y las aguas. Que sean biodegradables. Exactamente. Y ya estaría, chicos. Muchísimas gracias a todos. Misael Silva, el ano es al trasero como un agujero negro al universo. Qué gran analogía. Gracias, Bizcochan. Analogía. Está muy bien. Y gracias, analogía. Analogía. Analogía. No, hombre, andas con una chispa hoy, Iván, pero bárbara. Me voy en el momento más interesante, en el que hablamos de anos. No puede ser. No puede ser. Esto también va para TikTok. Vayan al TikTok de La Covacha, que hay una edición de cuando hablamos de la colita. Exacto. De la colita, de los palos. Bueno, en fin, me voy. ¿En qué estábamos? Pues sí, ya no nos queda mucho más que comentar del episodio y ya no tenemos preguntas de escuchar. Estábamos analizando cosas. Exacto. Del episodio no sé, pero yo solo quiero decir ¿cómo de pronto mi escuchar dice sin debate, Iván dice episodio 2? Ustedes no, saben, pues, a mí se me gusta mucho. Le gusta ver la fuerza de voluntad. Le gusta ver el mundo. Yo tuve la fuerza de voluntad que tuve que tener para no decir ¿qué? A ver, pero sabemos, pero ¿por qué lo dice? Porque es donde sale en máxima expresión Hayden Christensen. O sea, es que... No, sale más en la tercera. No, ajá, su máxima expresión es episodio 3. Sí, no es 2. Sí, exacto, que tampoco es que actúe muy bien, pero es más. El romance, el salseo es... Sí, efectivamente. Pero en el segundo, o sea... Mira, no es que haya aprendido a actuar mucho entre 2 y 3. Pero en el 2. Por la mala fuerza. Pero en el 2 era un palo. Ann ya dijo todo lo que yo pensaba, así que es no. Lo que sí concedo es que episodio 2 tiene Across the Stars, que también es una de las melodías más increíbles, sobre todo hablando de las románticas de John Williams para Star Wars. La de Han y Leia me encanta, pero Across the Stars es una barbaridad. Es que también me gusta muchísimo el personaje de Padme. Y en el episodio 3 me parece que sí va en detrimento. No solo porque se muere, sino porque sí queda como muy tonta. Entonces, oh, perdón, ya. Diría que ya no voy a hablar, pero entonces, ¿hacia dónde vamos, por Dios? Mejor vamos a las teorías que Francisco nos va a platicar de Ahsoka. Ah, es que te digo, no sé si sean directo teorías o spoiler directo, porque según esto viene de fuente y no sé qué. Pero la cosa es que Thrawn regresa a la galaxia, a la que sí conocemos, pero en este planeta así todo cuchitril se queda por lo menos Ahsoka, y yo apuesto que también se quedan Ezra y Sabine. Entonces de eso se va a tratar la segunda temporada de Ahsoka, Ezra y así, y parece ser que se va a juntar con la de Skeleton Crew, porque recordemos que Skeleton Crew está anunciada como que es Jude Law y un montón de chamacos babas agarrando una nave para viajar de una galaxia a otra. Wink, wink, eso sí nos lo habían dicho y fue así como de, ah, pues mira, sí tiene sentido. Sí. Entonces, lo más probable es que se junte Ahsoka con Skeleton Crew y así sea como puedan regresar a esta galaxia. Y como Ahsoka y Ezra se quedan atorados acá, esa sí es mi teoría, se quedan acá, es la razón por la que Thrawn logra consolidar el ¿cómo se llama? El ¿El nuevo orden o cómo? La nueva orden, sí. Esa. No, la primera orden. Esa, exacto. Es que me acuerdo que no era nuevo. Es que nuevo es la teoría conspiracionista. Y acá es la primera orden. La teoría conspiracionista y la película del Capitán América también. Bueno, ya le cambiaron el nombre, ahora es Brand New World, pero era este New World. Nos pregunta Misael, ¿y si el planeta de las brujas también es el planeta natal de los moradores de las arenas, es que hacen el mismo sonido? Pues, o sea, podría tener sentido, podrían escribirlo o no y estaría perfectamente justificado entendiendo que por lo menos en el caso de las brujas, de las hermanas de la noche, hablan sí de aquí venimos, nos fuimos a la otra galaxia y nos establecimos en Dathomir, y ahí es de ahí donde generaron como todo su linaje. No sería extraño que lo hicieran con otras especies, así que creo que estaría bien, pero si no pasa, no, tampoco pasa nada. Preguntota, ¿entonces los de los cuernitos son los que vivían en Dathomir originalmente y ellas lo conquistaron? ¿O también llegaron del planeta este? No, ellos sí, según yo, sí son de allá y ellos son Sabrak. Las Dathomirianas son las hermanas de la noche. Ya, ok. Sí, es que me quedé con esa duda, gracias. A mí me suena muy coherente esta teoría de Francisco. No sé si también sea filtración, pero tiene todo el sentido del mundo para mí. De hecho, creo que le comentaba a Waco que sí sentía que iban a conectar con Skeleton Crew justo acá peleando en esta otra galaxia, y también ya han comentado que Ahsoka va a salir en esa serie. Entonces sí, creo que el gran enfrentamiento con Thrawn se va a dar justo en la película, que quién sabe cuándo vaya a pasar, y como todavía tenemos anunciada una temporada de Mandalorian, al menos una, no me acuerdo si todavía dos, pero al menos una, de Ahsoka no han dicho nada. O sea, todavía faltan series por estrenarse. Sí, creo que van a alargar esa batalla. Se me va a hacer un poco anticlimático, no sé qué vaya a pasar. Creo que sí se están tomando muy literal esto de el tiempo entre galaxia y galaxia. Se tardaron un episodio en llegar unos y la otra también, y ahora que va a llegar se van a ir los otros, no sé. Se me hace como que se van a cruzar en el camino o algo así. Pero entonces sí se me hacen mucho dos episodios para no ver todavía un gran enfrentamiento. Entonces, pues quién sabe. Quién sabe qué vaya a pasar. Yo creo que un enfrentamiento sí lo podemos ver, pero creo que lo van a echar un montón a Ahsoka, porque son tres, bueno, cuatro brujas, pero tres de las brujas picudas, y por eso va a perder este. ¡Ah, sí, están bien chidos! Dice Vale García que qué bonitos los audífonos de Waco, y sí, también ya los presumimos con todo y comercial, pidiéndole a Esther en patrocinio al inicio de la transmisión. Déjenme los prendo porque tienen lucecita. Ah, ahí está, creo, ya se ve, no sé, sí se ve. ¡Tare! Se ve prendido, pero no se ve cómo se ven. O sea, nada más se ve blanco. Bueno, sí, pero no, lo que prende no. es el símbolo de la Alianza Rebelde. Me lo voy a apagar y ya ahí se va a ver el símbolo. Eso es lo que prende. Qué bonito. En anaranjado, ¿no? Sí, naranja. También sí. Saludamos a Axel Alonso, que dice: buenas noches, Covacharla. Hola, Axel. Saludos, Axel. Dice: estaría interesante que esta serie tenga un final oscuro. ¿Sí? Es que yo creo que más, o sea, más que oscuro, creo que va a ser un remate como ha tenido todos y cada uno de los episodios, que es un cliffhanger muy grande. Ajá, sí. Yo también creo eso. O sea, la parte oscura va a ser que no derrotan al villano, porque no van a derrotar a Thrawn en esta serie. No, ni a trancazos, ¿no? Y acá, si acaso, a Bailey. La ballena es más lenta porque va llena. Ay, felices, son chistes de primaria, no manches. Ahí lo dice quien se ríe. No. Dije, quieren agarrar un palo. Dice, ¿creen que en la película de Filoni aparezca Luke formando la nueva Academia Jedi? Yo creo que podría suceder, sí. Podría parecer quien quieras, pero yo la verdad no quisiera. Entiendo el punto, Iván. Yo tampoco quisiera, o sea, siento que me gustaría verlo, pero a final de cuentas, como ya también alguien comentó alguna vez, que entonces Luke podría enfrentarse a Thrawn en la película, no porque esta historia no es sobre Luke, esta historia es sobre Ahsoka, sobre los Rebels y su villano que es Thrawn. Entonces puede ser Ezra, puede ser Ahsoka, puede ser Sabine, los que estén involucrados en esa batalla final, pero no creo que vayan a involucrar a Luke, más que como un cameíto y ya. Sí, yo también creo eso. Ay, perdón, siempre te ando... No, es que yo soy la que trae lag, perdón, Francisco. No, al contrario. No, es que yo creo, ya lo habíamos comentado, creo que en el pasado o en el hace dos... Pero yo creo que sí vamos a ir viendo, conforme avancen estas series, vamos a ir viendo a más personajes de la trilogía original, creo. Y a mí sí me gustaría verlos en la película, que estén involucrados. Tal vez no sean los héroes, tal vez no sean los que terminen haciendo las cosas, pero sí me gustaría ver involucrado a Luke. O sea, es un poquito como cuando en Rogue One alcanzas a ver al fantasma en entre las naves que llegan al planeta, ¿sabes? Algo que dices, ah, mira, o sea, le están reconociendo que existe. Entonces, creo que si esta va a ser una pelea así de grande, creo que tendríamos que ver a Luke. Insisto, tal vez no como el héroe, pero sí tendríamos que ver a Luke y a Leia, yo creo. Pues, como dices, ojalá que no como el héroe, pero no sé. Es que creo que sí es una batalla muy importante como para que ellos no aparezcan. Pero lo que dice Waco no me gustaría, porque pues ya habíamos hablado con estos otros personajes y ellos ya tuvieron su foco. Pero bueno, no sé. Que Filoni haga lo que quiera, aunque dice Vale que ese Filoni está aprendiendo las malas lecciones del MCU. ¿Ustedes creen que sí? O sea, como aprendiendo para bien, para mal, la idea de tener una continuidad entre varios productos o algo así, creo que lo está desarrollando bastante bien. Aparte, está mucho más concentrado y más concreto, limitado en proyectos, que hablar del MCU. O sea, el MCU tiene cualquier cantidad de películas, sobre todo ahorita ya todo parecen ramificaciones que están en extremos. Y acá, o sea, tal cual, esto es... ahorita tenemos Ahsoka, en el mismo universo y temporalidad está Mandalorian, el libro de Boba Fett, que básicamente fue como Mandalorian 1.5 o 2.5 o algo así, y tal cual solo viene la película y Skeleton Crew y ya, o sea, no tienes más cosas hacia los lados. La colita. Creo que está más contenido. Pero la colita es High Republic. Ajá. Pero bueno, también viene, no me la desprecio. También viene. Pero no va a tener que ver con todo este borlote. Que venga. Que venga la colita, sí. Que venga. Dice Vale que el chiste del pelo es de secundaria, no primaria, hay niveles. Me da gusto que haya llegado a Axel, porque hace rato lo mencioné, como que nadie se emocionó, y Axel sí entiende esta referencia que yo decía que Enoch, o como se llame, es Amos de Expanse. Y bueno, acá ya encontré una imagen donde sale, por si no lo conocían. Dice, yo quiero ver más de Enoch porque tiene un gran look y lo interpreta Wes Chapman. Amos de Expanse, pero igual y termina siendo otro Boba Fett Phasma, es lo que me decía Wolf. Y yo decía a mí me da vibes de Capitán Phasma, pero sí, aquí no está J.J. Abrams, entonces puede que tenga potencial. Y bueno, ya se fue Biscochan, pero antes de irse se suscribió a Twitch, así que muchas gracias, Biscochan, por si al rato ve, o más bien, gracias. Seguro le comentará. Muchas gracias, Biscochan, por suscribirse. Gracias, y a todos los que se suscriben, nos ven por Twitch, nos comparten y nos dan like. Muchas gracias a todos ustedes. Chopper va a vencer a Thrawn y a todas sus tropas. Chopper, mi criminal de guerra favorito. Chopper es la ley. Sí. Chopper es lo mejor. Sí. Eso lo dice Axel, y luego nos dice, yo creo que Vale se refiere a que vas a tener que ver cuatro series para entender una película. No, porque el universo Marvel no hace eso, ignora a sus series, gracias. Y luego dice Misael, todo lo que hace Filoni tiene la esencia de Star Wars porque fue aprendiz de George Lucas. Amos, mi amor. suscriben. Lo que dijo Axel, tambor. No sé qué cosa que ha hecho Axel, pero sí. Seguro Ann le comentará a Biscochan, claro, porque la vida de Ann de en torno a la de sí, perdóname, de hecho, perdóname. Tengo un comentario que me ha hecho Virginia que lo tengo que decir en directo. Que mi libro favorito es El dragón de Jano y me ha dicho que lo diga, que luego se dice. Se dice de que me dice que diga cosas, pues efectivamente. Mi libro favorito es El dragón de Jano, efectivamente. Sí me gustaba mucho de pequeña, pero era un libro que no me leían de pequeña, era un libro ya gordo, pero sí, ese me gustaba de pequeña. Ok, bueno, al menos sí hubo uno. Bueno, y ya, liberen a Anne. Nos dice Félix, y bueno, creo que ya no seguimos más con eso, entonces vámonos con comentarios finales y pues sí, ya vamos a escribir. Bueno. Ah, caray, soy yo. Yo la verdad es que no he, o sea, salvo lo que hemos platicado, no. Me quiero sorprender, no he tenido como el tiempo para crear así demasiadas teorías de qué va a pasar en los últimos dos episodios. Aparte, creo que de cierta manera es como un poquito claro, sobre todo con este último en el que ya nos presentan al gran villano de esta temporalidad, Tron. Y pues nada, me está gustando mucho y creo que va a cerrar muy bien, o sea, no ha tenido un episodio flojo. Hay algo que probablemente sí esperaría ver, que es que vuelva a aparecer Anakin para dejar algún tipo como de enseñanza final o algo así, o plática en el último episodio, y ya, es lo único, creo que hasta el momento, creo que puede pasar, y ya, yo soy Waco, me encuentran en todos lados como Sky Waco, si se va al caño la red social conocida antes como Twitter, y actualmente porque no cambió de nombre para mí, ya ven que dicen que ahora nos van a cobrar a todos por usarla. Evidentemente yo no pagaría por usar una red social de este tipo, entonces ahí está Blue Sky, en Blue Sky también estoy como Sky Waco, y en Threads también estoy como Sky Waco, y en Instagram estoy como Sky Waco, entonces nos seguimos leyendo de cualquier manera y nos seguimos viendo aquí en los programas de La Covacha, en La Covacharla. Ya nada más nos quedan dos programas, pero todo chido, nos estamos viendo por acá, muchas gracias por vernos, por escucharnos, gracias a la producción. Y voy a ver qué encuentro de este programa. Y creo que hay carnita para hacer más ediciones como esa del TikTok de la colita. Gracias. Gracias a mis compañeras, compañero. Gracias, güey, porque sí, qué vergüenza, pero la verdad es que es un trabajote andar haciendo esas ediciones. Y sí, te quedó muy chida, así que muchas gracias. Vámonos con Francisco. Pues sí, igual que ya nos soltó acá el spoiler de mi querido Waco, que nada más nos quedan dos covacharlas, porque aparentemente solo quedan dos covacharlas, y estoy muy triste por eso, pero bueno, ni modo. Y y muchas gracias, por supuesto, por la invitación, a Waco, a mi querida Anda, a Biscochan, por la invitación y por estar aquí, y sobre todo, muchas gracias. Porque en este ratito que estuve aquí escuché dos veces que las cosas tienen sentido y no saben lo bonito que se siente después de una maldita semana escuchar a tanta gente decir que las cosas hacen sentido. La neta, muchas gracias por saber castellano. Y ya voy. Y vean Lower Decks, está bien bonito el episodio de semana, estuvo bien padriuris. El episodio de semana también de Only Murders in the Building estaba yo acá como bebé con hambre, señores, qué bruto, qué bonito final de Only Murders in the Building, y todos los demás, y pues muchas gracias, yo promuevo la vida escéptica, y esto es lo que voy a decir, ya no me acuerdo nada más, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Vámonos con Ann. Pues muchas gracias por el programa, me lo pasé muy bien, me he divertido mucho, la serie de Ahsoka Tano está al nivel de estas covacharlas, no, está muy bien, está increíble la serie de Ahsoka. He coincido con Waco, no ha habido un capítulo flojo en esta temporada, lo que llevamos. Otras temporadas siempre hay un capítulo, hagamos por siendo un poco más así en caída, pero es que en Ahsoka es que eso no se siente para nada, con lo cual es muy de agradecer. Y nada, dispuesta a seguir llevando. Yo voy en la nave en la ballena con Ahsoka, dejándome llevar en esta serie. O sea, así ahí de tranqui con mi Ahsoquita al lado, todo guapa, todo bella. Y nada, pues un placer. a ver qué nos depara todo esto. Quiero saber más de las brujas de la noche. Me encantaría saber más de ellas y que sigan apareciendo en la esta. Y nada, un gusto y un placer estar con vosotros, chicos. Muchas gracias, San. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter. También me encuentran Elizabeth Ugalde todo corrido en Blue Sky, que yo sé que es una red todavía cerrada. Prometo que en cuanto me den códigos se los voy a ir repartiendo por Twitter, ex Twitter. También estoy Elizabeth.Ugalde- en Threads y en Instagram. Porque sí, como dice Guaco, igual y ya nos mudamos de esa red social, porque no le pienso pagar a ese señor, lo odio con odio jarocho. Nos dice Axel Alonso, hasta el fin de semana veo Only Murders in the Building. Yo ya me puse al corriente, estoy muy enojada porque sale menos de lo que yo esperaba Paul Roth, y sí, tengo mucha molestia por eso. Me está gustando mucho Ahsoka, espero que, de verdad... Habla de lo mal que estoy, que cada episodio estoy esperando que me decepcione. O sea, me está gustando tanto que siempre estoy esperando que el siguiente episodio sea horrible porque no puede ser tan perfecta. Pero de verdad que me está gustando muchísimo esta serie y estoy hasta sorprendida por eso. Lea los comentarios de Vale, no le saque. Lea los comentarios de Vale. Félix pagó una recompensa en Twitch, que es que una danza Ewok le han... Danza, danza no, yo canto, pero que... yo bailar no bailo. Sí, no sí, bailo. No. Eso, sí, el canto Ewok, pues. Ah, el canto, sí, yo el canto lo canto. Un pan, un patatún, un pan, un pan, un pan, un pan, un pan. Tengo que hacerlo un día con un palo y queda más de Ewok. Me voy a buscar un palo en la calle. De nada, gracias a Félix también por pagar esa recompensa. Y bueno, acá está diciendo Vale García que a lo que se refiere Francisco es que en la semana estuvimos comentando que Loki estrena, cambió su día de estreno y ahora tendríamos que hacer covacharla en viernes, y la verdad es que es un día complicado para algunos en esta mesa. Y lo siguiente que nos quedaba era hacerla en fin de semana. El sábado también es día complicado para algunos en esta mesa, los que sí tienen vida social. Y el domingo se les complica a las gemelas porque pues ellas lo harían ya muy noche y se tienen que levantar muy temprano al día siguiente. Y entonces les estaríamos mandando a lunes o martes, que el lunes ya sabemos que de por sí ya hay dos programas y el martes también ya hay programa. Entonces la estaríamos estrenando un día antes del siguiente episodio, que creo que ya se perdería muchísimo el hype para esa serie, además de que sí han sido horarios complicados para todos. Yo sé que afortunadamente hemos estado todos en esta covacharla de Ahsoka, pero no sin problemas. Entonces estábamos pensando, yo estaba pensando posponerla, bueno, más bien no hacer la covacharla de Loki, a menos de que mis compañeros tuvieran sugerencias de horarios. Este es el chisme de la semana en el grupo de la covacharla, del que Francisco se está quejando, y que Vale García dice que porque van a patear a Loki, se nota el hate de Van por Marvel. Entonces, dicho lo anterior, pues no sé, Francisco está muy triste, pero tampoco veo que Francisco me dé muchas sugerencias de qué hacer. Hay que seguir dándole al coco, pensando para ver cómo se puede. Alguna forma hallaremos, yo creo. Si encontramos alguna solución, pues tendremos como charla de Loki, pero la verdad es que ahorita no se me ocurre ninguna, y de verdad que sí las he estado pensando. Así que bueno, ya les estaremos avisando, todavía nos quedan dos episodios de Ahsoka. Una cosa de la que no hemos hablado para nada, pero para nada, y que también vale mucho la pena, es la música de Kevin Kiner, que por ahí alguien decía que si George Lucas, Dave Filoni es el digno sucesor de George Lucas, Kevin Kiner también sería un digno sucesor de John Williams. Estoy de acuerdo. No sé, cada quien tendrá su opinión y ya hablaremos de valor de producción posteriormente. Y Vale García dice, jaja, Wacoch asintiendo cuando se habla del hate de Ram por Marvel. Sí, sí. Loquidrilo llora de saber esto. Lágrimas de Loquidrilo. Sí, pues ya comprometí a mis compañeros para que den soluciones, así que espero que den soluciones en el chat si es que quieren hacer esta charla. Nos vemos la siguiente semana. Y muchas gracias por vernos, por escucharnos, por dejar sus comentarios, por compartirnos. Canción de Onda Vaselina, ¿qué canción? Que le llame de cocodrilo, la primera canción de Onda Vaselina, que era eso. Probablemente sí, sí me suena. ¿Sí? Pero bueno, yo me, me suena más canción. Una como Susanita tiene un ratón, pero... Que por supuesto, a mí siempre se me olvida decir que los lunes, y bueno, ya dije que los lunes hay en Teaser Gamer, Kobayashi Maru, a las 8 de la noche, que la siguiente semana toca Kobayashi, no, Ñoñoticias. No, toca Ñoñoticias Gamer este lunes. Ajá. Los martes a las 8, Kobacheando, los miércoles a las 8, la Kobache Anime, jueves a las 10, todavía tenemos Kobacharla de Ahsoka por 2 semanas más, viernes especial por anunciar, sábados a las 9, los cómics de la semana, o el domingo, o a ver cuándo se les ocurre, porque ya ven que ellos hacen cambios de última hora, pero también se sacan las noticias normales de la manga, entonces ya veremos. Team Ann, como siempre. ¿Qué? ¿Qué? Suéltame. La semana pasada hicimos 3 programas en un día, Van. Tres programas en un día, Van. ¿Yo qué? Dile a Valentín García, a mí qué, Tim. En este momento, Vanessa es como Kylo Ren gritando: ¡Más! ¡Quiero más! ¡Sube! un hit en el coche de camino a culera. A cullera. ¡Madre mía! ¿Qué? Con razón enseña trasero. Esa sí hubiera sido la referencia entre España y un lugar en específico. Correcto, correcto. Sí, fueron 3 programas, estuvo feo, dice Vale, estuvo feo, pero bien que ahí anda, muy, muy divertido, pero feo. Misael Silva también te dice que Team Biscochan a la distancia, Biscochan, Team Ann casi siempre, dice Vale, un calendario de amor, dice Félix, mejorando. Pero cantado. Calendario de amor, ya, para que no digas. Eso. Y ya. Y ya, y ahora sí, ya vámonos. Gracias a todos. Saludos a la gente de Cullera, perdonen. Saludos a esa gente de Cullera. En Cullera hay una montaña que pone al estilo Hollywood Cullera. Voy a hacer un escrito para que le quiten una L y sea Cullera. No. Ya está, nuevo lugar de vacaciones de la familia, culera. Bravo. Ve con tu familia, vamos. Hijos y abuelos. Vamos a esa montaña, culera. Sí. Básicamente. Está chido. Ya, ya. Lo siento, gente de España. Adiós.